Amigos del Americano, el programa donde la música del americano cobra vida. Todos los martes a las 22 horas, sumergite en los clásicos y los sonidos que marcaron generaciones. Si sos amante de los americanos, este es tu programa. Unite a Amigos del Americano y descubrí la esencia del sonido que mueve al mundo. Americanos clásicos, medio ritmo y americanos rock, remix 80s, 90s y mucho más. Amigos del Americano, por Vox FM. Hola, hola, hola, pero muy buenas noches, queridos oyentes de la 102.9 Vox. Y acá, como todos los martes de 22 a 24, en esto que se hace llamar Amigo del Americano, ¿eh? Acá en la operación técnica, nuestro gran amigo Damián Espadea. Muy buenas noches, querido Damián, siempre haciéndonos el aguante. Hoy tenemos DJ musicalizando a nuestro amigo José Acosta. Muy buena noche, querido José, gracias por venir a hacernos el aguante, ¿eh? Así que podés hablar, no muerdes, ¿eh? Buenas noches, gente. La verdad que es un honor estar acá y bueno, espero estar a la altura como se debe. Pero usted ya con su personalidad está a la altura, genio. Muy buenas noches a mi querida amiga La Puche. Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, ¿y usted? Muy bien, muy bien. Buenas noches, José. ¿Cómo fue su fin de...? Uy, fue removidito. Tengo un montón para contar. Tengo un montón de críticas de vestuario. Que no haya quilombo, ¿eh? No, esperemos que... Me voy a portar bien. Vamos a escuchar. Yo la voy a escuchar y después veo. Dele, no la corto. No. Le digo ahí al operador técnico, tic. Como Ángel Ebrito, cortame el micrófono. Hola, mi gran amigo Ari Contestabile, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Espero que estén todos bien y que disfrutemos de esta velada muy linda. Mucho para contar, te aviso. Epa, epa. Hay bueno, mucha info. La verdad que buenas noches también a la señora Claudia Portón, que nos recibió en la puerta hoy. Así que, gracias por aportarse bien hoy, ¿eh? Bueno, antes de arrancar, hoy tenemos una invitada de lujo, especial. Así que ya de a poquito vamos a ir en el trayecto del programa. Después quiero decir, muy feliz cumpleaños a nuestro DJ, el señor Daniel Casanova, que está cumpliendo años. ¡Pero feliz cumple, Dani, amigazo! Querido, feliz cumple, Dani. ¡Feliz cumple, Dani, querido! ¿Cuánto cumple? No sé. Habrá que jugarle. Pero no digamos nada, ¿no? ¡Cumple! Deja que sea feliz. ¿32 años tendrá? Yo creo que 40 y... ¿Llega a los 40 nuestro sí, amigo? Con 25 arreglado. Arreglamos, negociamos, redondeamos en 25. Si querés, cerramos en 32. Ah, bueno, como usted quiera. También está cumpliendo año una oyente nuestra, Elizabeth Fernández, que también está cumpliendo año, así que feliz cumple, Elizabeth. ¡Feliz cumple, Eli! ¡Feliz cumple, Eli, Elizabeth! ¡Feliz cumple! Muy buenas noches, señor Sergio Albarracín. Buenas noches, dice gente. Buenas noches, Sergio. ¿Cómo estás? Miren quién nos está viendo. ¿Quién nos está viendo? El cumpleañero. ¡Hola, genio! ¿Cómo le va, maestro? Mirá que hoy estás bien reemplazado, ¿eh? Lo trajimos a José Cito Acosta. Mirá, Dani, que, Dani, yo dije que vos cumplías 18 años acá y los muchachos estaban apostando un poquito más alto. Ya le bajó. Recién dijo 35. No digan nada, no digan nada. Arreglé en 32. Claro, sí. Hola, amigo, no muy buenas noches. Acá estamos todos escuchando, dice. ¡Qué grande! ¡Feliz cumpleaños! Está con Dani. Mamá, papá. Está con Carmen, Carmencita. Con la chica del desayuno. La chica del desayuno. Mira dónde terminó la chica del desayuno. Ojo, amiga, ¿Te das cuenta? No me hagas quedar mal, amiguita. ¿Qué tendrá para regalarle? ¿Qué tendrá para regalarle? Y no sé. ¿Le habrá comprado algo? Porque esta... ¿Tiene? Algo para de Dior, mí. Quizás ¿sí? le regala. Sí. Bueno, escúchenme en una cosa. No vayamos de tema. No. Por a ver, bueno, el jueves estuvimos en la casa de la señora Carmen Torre. Festejando cumpleaños de la señora... No, señorita Cecilia Maiorano, ¿eh? Señorita. La verdad que la pasamos... espectacular. ¿Cómo comimos, eh? Sí, comimos de primera. Tomamos un poquito. De primera. Yo me tomé un vinito, tranqui. Sí, ahí, tranquilo. El tipo, piola. Raro en el mono eso, pero che, bueno. Escucha una cosa. No escucho una cosa. A ver. Dos. Y el sábado. Bueno, el viernes estuvimos en Copate. El viernes nos pasamos en Copate. Muy bien acá con la querida, que estuvo re lindo Copate. El señor Clivaggio. ¿Me salió bien o no? ¿Cómo? ¿Clivaggio o Clivaggio? Clivaggio. Clivaggio. No, bueno. Bien tano, ¿no? Bien tanito. Bien ¿qué tanito. Quiere con mi esposo usted? Espadea. Sueco. Espadea. Es sueco. ¿Qué quiere con mi esposo? Che, estuvo muy bueno, Copate, ¿eh? La verdad que un sí? saludo grande al ¿vio? Señor Oscar Fernández y a la señora Laura Iribarne, ¿eh? ¿Y qué pasó la música? El señor Claudio Gómez. ¿Qué dice? Che, DJ de la puta madre. Bueno. Escúchame, y el sábado estuvieron los del polaco. El sábado, ¿qué es lo que no pasó? Cuente. Y estuve con mi amigo personal, Ariel. Sí. ¿Y? Sí. Bueno, ¿empezamos, Ariel, a contar algo? ¿Y? No sé, yo estuve custodiado. Eso es verdad. Epa. Eso es verdad. Me sentí custodiado. Estaba observado. Sí. Se sintió perseguido. O sea, no, lo que pasa es que esa belleza no es tanto, estuvo, no es estuvo custodiado. Estuvo custodiado. ¿Sí? ¿Rubia o morocha? No, era un varón. Muchacho. Ah, un muchacho. Bueno. Llevó seguridad privada. Ahora no hay problema. No. Pero no, bueno. Fui con un amigo. Pancasero. Sí, más o menos. No se puede andar con amigos. El pato bifa me mamadera. La seguridad privada que llevó medía 1.50 m. Ya. ¿Perdón? Tampoco mucho lo podía cubrir a mi amigo. Señor. No. Claro, mi amigo el de la es el día por abajo. ¡Ah! Le cuidaba los talones. ¿Qué fue? ¿Lo conozco yo o no? Sí. Obvio. Alex. Dani. Alex. Alex de Wilde, nuestro amigo Alex de Wilde. Che, bueno, escuchen una cosa. Ahí está nuestra amiga Alicia Arce. Buenas noches, amigo. Qué lindo viendo y escuchándolo, dice. Otra gran amiga, Miriam Cano. Feliz cumpleaños que termine de 10, dice. Qué sorpresita que José... con José de invitado, dice Alicia. ¿Viste, Ali? Muy buenas noches, chicos. Nos está saludando Miriam. Buenas noches, flaquita, ¿cómo va? ¿Cómo Miri? Está el pescado? Uy, qué mal que sonó. Debe estar medio frío. Sí, sonó feo. Medio mal, ¿cómo está el pescado? ¿Cómo va la pescadería? ¿Cómo va la pescadería? ¿Cómo está el pulpo? Eso es diferente. ¿Cómo está el salmón? ¿Cómo está la boa? Ahora no tira todos los precios. Salmón rosado. Bueno, Vamos a arrancar de la mano de nuestro musicalizador hoy, el señor José Acosta. Arrancamos de esta manera, dale. A ver. Nuestra amiga Lidia Bidoni nos está viendo, Mimi. Hola, Mimi. Hola, amor, hola, amor. Hola, amor, dijo. Hola, amor, le dice. ¡Apa! Bien ahí, bien ahí. Mirá, Mimi, ¿quién trajimos hoy, ¡Esa, Mimi! Ahí. Llegó la ley. Llegó. Graciela Ruiz nos está viendo y dice, buenas noches, chicos. Hola, Gracielita, ¿cómo estás, genia? Hola, monito, dice. Hola, hermosa. Un saludo grande para Flor. Y para Esteban, ¿Usted alguna vez la vio bailar a Mimi Cuarteto? ¿La vio bailar cuarteto a Mimi? ¿Sí? ¿La vio bailar? Sí. Bueno, ¿cómo no? La hubiese desconocido si la veía el sábado como bailaba cuarteto. ¿Por qué? Se descaderó toda, ¿no, José? Sí, sí. Pero sí. Se está divirtiendo. Estaba terrible. Perfecto. Aparte tiene un nuevo curro, mi amiga. Ajá. Sí, tiene un nuevo puesto de trabajo, Mimi. Ah, mira vos. Sí, mira vos. Vende flores en el semáforo. Mira. Y bueno, no alcanza la plata, pobre José. Y no. En la Mitre a veces. Sí, ahí hay clientela ahí, ¿no? Ahí, ¿cómo le fue con la venta? Muy bien. Ah, le fue bien. Estaba. Toque. Mire. Mira, después le voy a contar de dónde. Bien ahí. Sí, esas son las flores robadas en el proveedor. De sí. Vamos a decirle que a los oyentes que se pueden comunicar al 1164007047, 64007047, ¿sí? Pueden llamarnos, puedo mandarnos audio. Buenas noches, señora. Morocha, ¿cómo estás? Hola, Morocha, hermosa. ¿Qué Morocha la que? Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Ah. ¿Cuántas morochas conoce usted? Gabriela Piris. No. Claro. La única morocha. Hola, morocha hermosa. ¿Cómo estás? Yanina Costa nos está viendo. Hola, Yanina Costa. La hija de José. Es mi hija más chica. Pero qué bien, ¿eh? Muy buenas noches, gente, dice. Gracias, Yanina, por estar ahí. ¿Cuánto tiene el nieto ya? Dos añitos. Un nietito de dos años. ¿Qué tal? ¿También hincha de River? No, lamentablemente no. ¿No? Vamos. De los Diablos Rojos. Vamos, José, dice, te estamos mirando con luz. Vamos, todavía. Con luz, Vamos, uno José. Vamos. Qué bien ahí. Que info@fmradiopoc.com. ¿Sí? Instagram @radiopocfm. Facebook radiopocfm. www.fmradiopoc.com. Y Twitter @radiopocfm. ¿Cómo estoy? Che, ¿cómo está? Hoy está terrible. ¿Hizo los deberes en la semana? ¿Estudió? ¿Hizo algo? Está vocalizando. Sí, me parece que está haciendo ejercicio, ¿no? Sí. Que está bien. Dice, buenas noches, chico Nini, no me quemes. Tiene razón. No me quemes. ¿No quiere que contemos la venta que tuvo? No. Hermosas las flores, dice Yanina. Son secretos de trabajo. Claro. ¿Usted no sabe? Había, ¿los pajaritos también se los llevó? También se los llevó. Porque había. Había un canarito. Mirá el mensaje que le manda José. ¡Ay, Jesús! Mirá. Paren la rotativa. Con un corazón, una flecha en el medio del corazón. Pimba, José, pum. Está hola, limitada, amor, ¿no? Dice. Hola, amor. Está saludando, hace, José. Y lo hace público, ¿eh? Encima lo hace público. Muy bien. Escúcheme una cosita, José. ¿Está habilitada esta señora Mimi para decirle lo que dice? Está habilitada, sí. ¿Cuántos años de casado? 37. Y sí. Ah, hace poco. Algo habilitada está. Ahí está. Me abrió al medio. ¡Epa! Hola, morocha. La morocha. Hola, me está saludando. Tira besito la morocha. ¿Qué pudiera, no? 37 años. La morocha se pasó. Ya está la carpa para nuestro amigo Gordini, ¿Ya la hizo terminado. La funda ropero? Ya está terminado. La fundita de ropero. La terminaron, sí. Pasa que le llevó mucho tiempo. La terminaron de coser al costado. Ah, ahora yo digo, ¿cómo le han hecho para pintar el mono? Le vamos a mandar a hacer una a nuestro operador técnico. ¿Qué culpa tiene, pobre muchacho? Bueno, después si la quiere usar, que la use, si no, que la guarde. Mira, como hace un turbante. Te la pone al revés. Claro. ¡Ay, Jesús! ¿No la va a aceptar, señor Damián? Claro que sí. Claro que sí. Si no, lo agarramos en la vereda, si no la acepta. ¿Quién nos está viendo? Yo también soy morocha y no me saludan como a Gaby. Yo también quiero coronita, dice. Mira quién está ahí. Ah, están los reclamos también de la señora Alicia. Alicia, mira quién está ahí. Contra la chuburra. Alicia. María Arroyo. María Arroyo. Hola, Plata. ¿Cómo está? ¿Cómo le sale el arroyo? Diga arroyo, a ver. Arroyo. ¡Apa! Hola, Mari. Hola, Mari. ¿Cómo andás? La kriptoniana. Fue el sábado ella a la reunión de Krypton. Ah, ¿fue? Fue, dice que estuvo muy lindo. Se divirtió, comió algo y se volvió. Ah, comió algo nada más. Comió algo nada más. No, tomar ella no toma, ¿eh? No toma. Ah, no toma. No, mi amiga no toma. Vaso de plástico. Bueno, ahí está. No toma consejo. Nuestra no gran amiga consejo. Y amiga de nuestra invitada, la señorita Gabriela Terrero. Señor, yo le digo señorita porque... Y digámosle señorita. Queda más lindo aparte. Sí. Buenas noches, amigo. Dice, saludo desde Ezeiza. Buenas noches, Gaby. Dice, toma un avión y se tira para donde quiere. Sí, Gaby, ¿no? Qué bueno que Gaby está eso. Cerquita, yo vivo a 6 cuadras del Roca y nunca me tomo un tren. Gracias, Gaby. Qué lindo se los ve, dice. Ah, sí. ¿Lo decís por mí, Gaby, o lo decís por los chicos? La televisión hace magia, ¿no? La radio, todo. Y sí, ¿vio cómo es esto? La iluminación. Usted se tendría que poner un poco más de pestañas para el próximo programa. No, usted. ¿Para qué quiero pestañas? No tengo pele, quiere que tenga pestañas. Y bueno, algo tiene que tener. Para la visera, ¿eh? Ah, tenés razón, José. No habla nunca, José, pero cuando habla. Cuando habla. Habla. Escúchame, José. Lucir, amigo. Una peluca no le vendría mal, ¿no? ¿Vos qué decís, José, con peluca? ¿Cómo quedaría el mono? Sí, es cuestión de probar. ¿Una onda así, Ariel? Es cuestión de probar, ahí está, dice. Este yo lo conocí con pelo, este mi amigo. Es postizo este, ¿eh? Este es postizo. Son extensiones. Todo suma. Aunque no quiera creer, los bucles... ¿Usted lo conoció con pelo a mi amigo el mono? No. ¿Sabes los bucles que tenía? No tuve el honor de conocerlos. Por el hombro, ¿no? Pasando el hombro los tenía. Habrá que buscar una foto. Sí. No, lo jugó al truco los bucles. Pues. Tiene que subir una fotito, ¿eh? Ah, yo después le paso. Muy bien. Sí, señorita, dice Gaby. Ella es señorita. Bueno, ¿viste? Gaby, yo dije señorita. Quedó bien. Bien, bueno, bien siguen ahí, los bien reclamos, ahí. Siguen bien, los reclamos, ¿eh? Léalo, sí. A ver qué pasó. Atájese, monito querido. ¿Qué, para mí? Sí, para usted. Hola. Primero le reclamaron que a ella no le dice morocha. Ajá. Ella es morocha, mi amiga. Ajá, sí. Ahora dice, monito, se extrañó el sábado. ¿El sábado? Sí, tuvo que trabajar el mono estaba el sábado. Compuesto. Sí. ¿Qué comió el no sábado? Puedo decir, no lo cuente, pero. El señor estaba indispuesto. Sí. Así se dice, ¿no? Operador. Hola, Miguchi, dice, sí, tomamos cervecita, la pasamos lindo y fue el domingo, dice María Rosa. Muy lluvioso el domingo y la señorita fue. Hermoso. ¿Sabe por qué yo no fui? ¿Por qué? Porque me olvidé. Ah, mira. Domingo hermoso. Sí. Cada vez que salí tenés que tomar la pastilla, Pucheta. Pero bueno, ¿sabes qué? No puedo mezclarla con el alcohol. Bueno. El sábado no fuimos, o sea, la madrugada del domingo. Sí. 5:45 de la casa de la fiesta del polaco. Ajá. Sí. Los últimos. Sí, fuimos los últimos. Es más, el polaco nos dijo, chicos, yo me voy, si ustedes quieren que es un rato más. El dueño estaba sentado esperando que nos vayamos. ¿Por qué no se iban? Qué pesado que fue. Estábamos bailando, divirtiendo, ¿no? Lo saco. Chao, viejo. Aparte teníamos que preparar, ayudarle a Mimi a preparar el puesto de las flores. Claro. Y bueno, y el domingo me despierto al mediodía con un mensaje del arroyo que me pregunta, ¿vas a ir a la fiesta de Krypton? Ay, me enteré. Yo me había olvidado. Mira, silencio estampa. ¿Dios? Antonella Pavón no está viendo. Muy buena. Hola, noche, Antonella. Grande, mi abuelo José dice. Hola, Antonella. Bebé, gracias por estar ahí. Un besote. Al agua, bien ahí al agua. Me sorprendiste, bebé, bien. Y ahora tiene otra nieta que está por cumplir 15, José. Ah, mira. Sí, abril. La Colo. Exacto. ¿Qué va a pasar a la música del abuelo? No charlamos, pero bueno. No charlamos. Todo puede ser. Ya, lo demás ya es charlable. Sí, es negociable, ¿no? ¿Quiere levantar un poquito el volumen de la música? Levante un poquito el volumen, no hay problema. Acá explota todo. Muy buenos temas, ¿eh? Ahí, de la mano. Hubo unas exhibiciones, ¿quieren que hablemos del sábado? No, ahí no, dice, no. Hola papi, te amo, soy Ámbar. Ámbar, bueno. Ámbar. Viñeta. Mi bien nietita. Bien ahí. Cinco añitos. Seis añitos. Toda la familia, qué lindo. Recién. Ay, Mari. Que es José. Ay. Dios, esta. Es amiga suya la Mari, ¿eh? Es viva. ¿Qué es lo que estás mirando? Recién me dio cuenta que el DJ es José, dice. No, no tomé, puede ser. No me di cuenta. Escuchame una cosa, Mari. Y eso que Mari. No tomé, dice. ¿A dónde está la joda? No, no, no entiendo el cajá. Porque no tomó. Ponete los lentes, claro. Mari. Claro. Bueno. No, no, si estamos, faltamos todos hoy, ¿eh? Bueno, así que estuvo todo. Estuvo genial. Excelente. Fue el sábado, mucha, ¿no?, gente. La cumpleañera tenía un vestido rojo muy bonito, ajá, largo. Estaba, sí, muy pituca. Bueno. Usted no sabe lo que fue subir la escalera, sí, con todos. ¿Se acuerdan los discos de vinilo? Ajá. Pero los simples, los chiquitos. Sí. Todos con florcitas en los escalones. Bueno. Estaba precioso el salón. Muy buen vestido que tenía Ceci. ¿Vio qué bonito el vestido? El vestido estuvo convolado. Sí. El polaco también estaba fachero, ¿eh? El polaco también estaba. El polaco fachero. Estaba refacha, aparte era el novio de la cumpleañera. Bueno. Ah, ¿se podía decir eso? No, esas cosas. Y solo, ¿sí?, se podía. Ay, Dios, deje de contar. Yo le dije la vida que soy de como la gente, ufa, se me escapa la vida las de cosas. La gente, deje. Pero, deje, ¿qué quiere que haga? Mire si se le separa uno en el trámite del sábado al día de hoy. Y ha pasado, ¿eh? Ha pasado. Ya ha pasado. Ya no es más nada, amigo. Te no, dije. No, no. Nuestro amigo, el cordobeca sécula. No. Hola, Córdoba. Hola, Córdoba. Bendite Mimi, dice, claro, María Rosa. Yo le cuento, porque a Mimi se le regaló los centros de mesa. Entonces le decíamos, Mimi, ¿qué vas a hacer con tanto centro de mesa? Y le dijimos, bueno, anda al semáforo y vende. Claro. José. Y me mandaron a mí, de chofer. José, tengo un pedido, ¿Sí? La señora Gabriela Terrero dice, señorita. Señorita, señorita. José, quiero escuchar Rebujito. Pensarte, dice, el tema Pensarte. Así que la va a buscar. Trataremos. Lo pedís, acá, lo que pedís, lo tenés. Lo pedís, lo tenés. Dice Gabriela Terrero, Ceci estaba radiante. Sí, obviamente, preciosa. Aparte hizo un cambio de ropa. Ajá. Yo que yo estoy con la crítica de la vestimenta, sí, bueno, bueno, ¿no? Cuente. ¿Quiere que cuente? Sí, cuente. Tenía un vestido brilloso rojo, todo entalladito el cuerpito, ajá, quedaba precioso. Después hizo un cambio, muy buen cambio hizo. ¿Qué le pasa, monito? No, decía mi querido viejo que en paz descanse, déjelo pobrecito, voy a decirle. Decía, veía mi vieja que en él estaba mirando indiscreciones y decía, oh, ¿cómo le gusta el puterío? Sí, no, no, pero acá. Tenía razón. Acá estamos criticando la moda. No, no es crítica. Bueno, se le dice crítica. Déjeme decir la palabra porque me gusta cómo suena. ¿No? Vamos a terminar. Escuchá qué tema. Ah, nuestro amigo Hugo. Huguito nos está viendo. Hola, Huguito. Buenas noches. Sí. Hola, Huguito, querido. Cómo bailaba cumbia solito, sí. Hugo, después. Me lo crucé en un momento dado ahí en el baile. ¿Qué estaba haciendo, mi amigo Hugo? Hugo, hablando de moda, se fue pantalón blanco, camisa oscura y zapatitos blancos. ¿Pero qué? Era un muñequito. ¡Qué fachista! Una facha. Muy buenas noches, monito, Puche, Ari y José. Buenas noches. Juguito, gracias. Juguito, los buenas noches. Caballeros estaban bastante coquetos. Acá mi compañero de panel no sabe la facha que tenía. Va, tiene, ¿no? Pero. No, tenía. Tenía, dije bien, bien. Estaba de oscuro. No le quedaba mal, ¿eh? Le quedaba bien esa ropita. Hola chicos, ¿cómo están todos? Pregunta José. Pregunta haciendo Roberto fuego. Peralta. Hola, buenas noches, Roberto Peralta. Buenas noches para todos. ¿Qué haces, buenas Robert? Noches. Disfrutando, ¿no? Imagino. Gracias por estar. Después gracias la. Por estar, Roberto. Gran amigo, Roberto. La cumpleañera cantó. Cantó con Matías Salinas. Hicieron un dúo. Ah, mira. Hicieron un dúo. Buen dúo. Iba a cantar, sí, me pidió a mí en realidad que cante. Oh. Escúchame, abro la ventana acá. Hay un escape directo. No me dejan mentir tranquila, loco. No vengo más, ¿eh? No, decí que tenemos la invitada. No, sí. No. Decí que nos salva. Nos salva Pato hoy que vino de visita, porque. Chau, ¿qué onda? ¿Me están echando ya? Bueno, bueno, le diste el placer de cantar ella. Sí. Seguiste el lugar. Yo le dije, no, no puedo cantar, Cecilia, tenés que lucirte vos. Es verdad, Mari, muy bien, Mari. Te pasaste, dice Amea. Matilda es un piloto. Claro, Matilda critica la ropa, la vestimenta. Mamita querida. Fue una noche de lujo, dice Gaby Terrero. Gaby también estaba muy bonita. Tenía un vestido con brillo que le marcaba la cintura. Yo vi todo, Vi todo. Unos zapatitos a tono. No. Uy, perdón. ¿Qué quiere? Disculpame. Sí, sí, sí, arranque. Bueno, bueno. Una vez que si le da la nafta, arranque, listo. Listo, pero escúchame, si querés, vendemos un poco y tranquilizamos. Y después seguimos con la moda. Señor operador técnico, vamos a una pausa publicitaria y volvemos. Esto es Amigo del Americano, sí, por señor. La 102 Box. Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos. Equipos de primer nivel. 11-39-46-40-46. Instagram, dhc.danieldj. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11-32-36-67-64. Instagram, @pizzapartymarce. El clásico de los viernes. Copate Night. DJ Claudio Gómez. Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107. Berazategui. Distribuidores de gases industriales. Cargas de oxígeno a domicilio. Cargas de CO2. Carga argón. Atal nitrógeno. Acetileno. Helio globo. Carburo. Ventas de válvulas. Soplete. Gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. En Java Eventos, Pola Americano, sábado 16 y sábado 30 de noviembre, cumpleaños de Cecilia Mayorano. Sábado 21 de diciembre, despedida de año, Avenida Onsari, 854, Wilde, barra económica y cuidado de vehículos. Sergio Hogar e Hijos, todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Servicio de Pizza Party Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate. Nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Y ahí estamos de vuelta después de la pausa publicitaria por la Box 102.9. Esta es tu onda. Hablando de onda, ¿sabe qué me dice la señora Terrero? ¿Qué le dice? Que la próxima vez me va a hacer pasarela. Que va a visitarlo al jugador al director técnico River, capaz. Puede ser. Por eso me habló de pasarela. Bueno, está bien. ¿Sabe quién nos estaba viendo? ¿Quién nos está viendo? Y la jefa, una de las auspiciantes. Ajá. Señorita, ¿quién? ¿Por qué señorita, no? ¿Claudia Pasaro? Hola, Claudia, ¿cómo hola, está? Claudia, tuve un accidente, me contaron por ahí. Bueno, llegó el momento, Llegó. Uh-huh. Sí, sí, así es, llegó el momento. Así que vamos a recibir a una gran conductora, ¿sí? Ella está en la AM1380. Con su programa, ¿qué? ¿Cómo se llama el programa? Sacúdeme la rutina. Es con nosotros la señora Pato Delirio. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Pato, gracias bienvenida. Por estar acá. Bienvenida. Muchísimas gracias. Te corrijo, señorita. ¿Vio? Sí, por eso le pregunté. Pará. Arrancamos mal, entro de vuelta. Sí, por favor, por favor. Hacé de cuenta que no pasó nada. Y en adopción. No estaba ensayado, Pato. ¿Cómo era adopción? Puta madre. Empecemos de vuelta. Arrancamos de vuelta. Arranquemos. Bueno. Llegó el momento. ¿Qué momento? Vamos a presentar a la señorita Pato Delirio. Pero por favor, buenas noches, Pato. Señorita Pato. Programa. Qué bonita. Sacudime la rutina. Sacudime. ¿Cómo está? ¿Cómo se te ocurrió ese nombre, Pato? Ese nombre surgió porque el director de la radio, amigo de la infancia, puso la radio y me dijo, vos te tenés que poner un programa. Bueno, fui a conocerle la radio y me dice, ¿cómo le pondrías? Y sacudime la rutina, dije. ¿Cómo se te cruzó? Y se me cruzó por como hacer algo distinto, algo diferente. Y quedó, sacudime y es diferente. La rutina. Claro, porque es más que nada humor. Es para que la gente salga un poco de todo lo cotidiano, de la rutina, que sepa en parte tratar de todo lo que lo bajonea, transformar. Ayudar a sonreír un poco, ¿no? Exacto. Contale un poquito a la gente qué el programa que haces. El programa es humor, hablamos. El programa, ¿en qué radio estás? ¿Y cuánto hace que estás? Me parece que hace bastante. ¿No? El año que viene, que ya nos queda poquito, son 17 años. ¡Ah, nada! ¿Ayer? Arrancaron con el programa. Claro. Che, ayer. Che, vamos a decirle a la gente que la señorita Pato Delirio. Está aprendiendo, gustó, está buena. Ahora sí, ya me estaba preocupando. Y yo también, ¿eh? Bueno. Está dominada, creo que es. ¿Cómo es? Explicale a la gente Contenido TV, algo Contenidos así. TV es el canal donde sacudime la rutina. Mucho tiempo salió por AM1380, la Super Sport, que estoy ahora, y por Contenidos TV, por ambos lugares. Que bueno, estamos viendo tema de horarios y demás. Seguramente otra vez voy a estar en los dos lugares. Y bueno, el director Manu Márquez, que aprovecho a saludarlo, siempre para fin de año hace las nominaciones con la gente que tiene dentro de su canal. Y nuevamente quedó Sacudime la Rutina nominado. ¿Cómo es eso? Decirle a la gente dónde tiene que ingresar para votarte, para. Está todo en el link. Yo te pasé a vos todo. Para que puedan votar. El 23 cierra el voto y ya se hace todo el conteo. Para ver quién es el 23 ganador. De diciembre. Exacto. Bien. Sí. ¿Y ahí estás nominada mejor conductora y mejor programa humorístico? Sí. ¿Puede ser? Sí, sí. Las excelente. Dos cosas. Excelente. Y sí, se ve que hice reír a mucha gente, como también me las he mandado, ¿no? Es lo que hacemos nosotros. Nosotros hacemos. Sí. Es tratar de que la gente pase un momento agradable, se ría, escuche buena música. Exacto. Que salga. Pavada. Sí, ¿no? Sí, aparte, totalmente. Aparte, la tenemos acá la pucheta que para la pavada. Para la pavada es tuyo. Te puedo llegar a competir con la pavada. Dale. No me da el presupuesto, no me da no, para es lo más que hay, y yo. Entonces fui. Pasa que el mono compra la revista Página Amarilla, yo sí. No sé. Y ahí me encontró. ¿Te encontró ahí? Pagó a crédito, pero bueno, es lo que hay. Bueno, no importa. Vos dale para adelante. Peor es nada. No, totalmente. Peor es nada. Mirá, a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo cuando empecé con la radio, yo lo hago por hobby. Sí. Entonces, tuve que escuchar críticas, que no era conductor, que no era. Yo no soy ni conductor. Ni locutor, ni nada. Hago esto porque me gusta. Somos corajudos nosotros. Exacto. Y lo hago así como me sale. Tal cual. Es lo mejor. Y a otra cosa. Exacto. Es un trabajo en equipo. Acá somos los cuatro, somos un grupo de amigos. Y lo hacemos como nos sale. Exacto. No es que nos reunimos antes a programar qué se va a hablar, qué se va a decir. Es espontáneo. No, lo nuestro también. Yo cuando empecé con una dupla, que estuvimos 13 años en la dupla. Él falleció en pandemia, Leo, y quedé sola. Hasta que puse a mi amigo como verán, vine acompañada y que quedó para la historia, les voy a contar, chicos. Ah, cuente. Vine acompañada de mis dos amigos. Ella es asistente de producción, Karina. Bueno, que entren. Hola, Karina, ¿por qué no entraron? Y Daniel, te explico. ¿Sabes quién es Daniel? ¿Quién es Daniel? ¿Daniel, te explico, es el apellido? ¿O no quieres explicar algo? Daniel, te explico. Ah, Daniel, te explico, es el apellido. Asistente de boliche, pero pregúntame por qué. ¿Por qué? Me saca todos los... No sé, tengo un imán de kurda yo. Todos los kurdas se me vienen así. Y Dani los va sacando. Ah, no quiero sumar amigos de ellos. Y tipo guardaespaldas, ¿no? Claro, señorita, así no metemos la pata. No, ella es señora. Y allá el señor. Bueno, por favor, que entren. ¿Él es señorito o señor? Entren, vengan, salgan al aire. ¿Y sí? Está ahí, el camino indeciso, ¿no? Vengan. El camino está decidido. ¿Ah, está decidido? Sí. ¿Pero qué? ¿Estar acompañado o estar solo? A eso me refiero. No, están acompañados. Ah, perfecto. Ambos dos, sí. Yo hasta hace poquito era señorita. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Un placer, ¿eh? Se pueden sentar acá al lado de nosotros. ¿Podés? Engordé un poquito, ¿vio? Por eso cuesta. Ahí está. Pasa que el alcohol inflama el fin de semana, no es que esté gorda. Y bueno, falta la dupla que viajó, César. Él viajó, pero bueno, esto de los premios, sí, que hizo el canal, yo estaba sola. Así que no entró César en esto, pero bueno, sacudime la rutina, somos los cuatro prácticamente. Es como una familia, ¿verdad? Sí. Sí. Amigos. Sí. Perfecto. Sí, es lo que pasa con nosotros, somos amigos. Tal cual. Así que... Y como decimos siempre nosotros, nosotros no buscamos cantidad, sino calidad. Exacto. Yo no. Lo mío no es tener. No siga un millón. No. Es calidad, no cantidad. Pero no, hoy vos sos la invitada, así que. ¿Qué le van a preguntar? A ver, Ari, pregúntele algo a Pato. ¿Qué edad, estado civil? Estado civil. Ya dijo que señorita. Vamos a empezar de una, a ver. Edad. Adopción. Está en la edad de merecer. Claro. No se pregunta eso. Está en la edad de merecer. Ella dijo, estoy en adopción. Tengo 25 años. Perfecto. Se me callan. No digan nada. Ni un levantar la ceja, nada. Usted no respiren, que está hablando ella. No sé por qué se ríen. No, la verdad es que no entiendo. No sé. Ya sé, no aparento 25, 18. No, yo te daba 18. Claro. Yo te daba 18. No, chicos, bueno. Tengo 55. ¡Apa! Económica la cosa. ¿Por qué? Yo tengo 61. ¿Económica? ¿Me mandó? ¿Alguien le preguntó algo a usted? Ay, no, cierto. A la señora invitada. Usted me dije la señora. No me mire usted. Me está mirando el señor operador. No, me parece perfecto que la mire. ¿Situación? ¿Cómo me preguntaron? ¿Situación sentimental? Sí. No, estado civil, dije. Estado civil. Cansada. Ahí está. Le parece perfecto. No, ¿cansada? No, ¿cómo cansada? No, cansada. Lo dijo ella de entrada. ¿Cansada? En adopción. Ahí está. Exprésese bien, por favor, contestá bien. 25 años en adopción, listo. Ahí está. Escuché cansada. Yo no quiero decir lo que escuché porque me echan del programa. Respete a los invitados, por favor. Escúcheme, señor, contestábile. Si está cansada, no cansada. Todo el día hablando. Yo lo dije cansada. ¿Usted se está juntando mucho con este personaje? No. Ella se junta conmigo. Es al revés. Che, es al revés. Walter Alejandro Sena nos está viendo. Buenas noches, chicos. Dice saludo, Walter. Hola, buenas noches, Walter. Gracias, Walter, por estar ahí. ¿Estás solo, Walter? Porque acá hay... ¿Cómo estamos con las preguntas? Después me critican a mí. ¿Por qué le pregunta a Walter si está solo? Justamente, a Walter le tengo que preguntar. Pero hay que preguntar. No pregúntele si está solo, si quiere adoptar. No. Esa es la pregunta. Justo a Walter le vamos a preguntar eso. No sé, yo no lo conozco a Walter. ¿Walter Sena no lo conoce? Cállese la boca, le estoy diciendo que no lo conozco. Bueno, no vayamos. Listo, estamos con la invitada. ¿Qué más quieren preguntarle a...? ¿Usted le pregunto yo ahora? No le pregunte qué talle tiene, lo único. Por favor. Porque ya la veo venir con el tema. Yo le voy a preguntar algo particular. O sea, ¿qué es lo que te quedó en el tintero que todavía no lograste hacer con tu programa o que intentás hacer o que querés hacer? ¿A qué te gustaría llegar? ¿A qué aspirás? Mirá, nosotros todo fue improvisado desde el vamos, desde el principio. Por ejemplo, cuando recién empezamos, sí, se me ocurrió decir que quería activar la disco loca y mi compañero no entendía de qué hablaba porque como todo es claro, improvisado. Y bueno, fue a hacer eventos. Empezamos haciendo eventos en ¿con San el nombre José, de la radio? Con Sacudime la Rutina, sí, con el programa. Y bueno, lo animábamos arriba del escenario, sacábamos a bailar, yo sacaba a bailar a los varones, mi compañero sacaba a bailar a las mujeres. Una vez que estaban arriba del escenario, hacíamos concurso de baile. Y después, cuando empezó pandemia, bueno, todo eso se cortó, pero como Leo, mi compañero, mi primer dupla, era DJ, es como que ya ahí teníamos todo. No volvimos a hacer. Pero creo que logré todo porque en realidad no me propuse nada. Todo se fue dando. ¿Dejaste que fluya? Sí, por ejemplo, cuando fui a cubrir en la calle Cerrito, que ahora está el supermercado, habían abierto Cerrito Temperley. ¿O Lomas? ¿No? ¿Lomas? Sí, está entre Lomas. Está ahí, sí. Habían abierto un outlet. Y el director de la M me dice, Patito, ¿te animás a ir vos? Me dice, porque hay que ir a entrevistar puesto por puesto. Y fui. Bueno, me disfracé de India, que no me encontraba ni el director, y empecé así. Ahí conozco al director de Contenidos TV, que ahí ya me quiso llevar para Contenidos TV. Sí. Y bueno, lo estuve haciendo en las dos. Pero en realidad no me propuse nada. Lo único que yo me propuse siempre es llevarle a la gente diversión. Diversión, exactamente. Es difícil hacer reír a la gente, bien, ¿no? Sí, es muy difícil. Pero vos sabés que me ha pasado, por ejemplo, que no sabía que nos escuchaban de Favaloro, por ejemplo, una chica que estaba internada ahí, y una vez salió un médico de Favaloro al aire a decir que lo que yo hacía era risoterapia. Ay, qué lindo. Y me sorprendió, o sea, no me propuse nada, yo me senté atrás de un micrófono y arranqué, y fue saliendo todo así. Perfecto. Se fue dando todo de esa manera. Bueno, bueno, tenemos un par de mensajitos y tenemos un mensajito para vos, Pato, también. Nos dígalo, está viendo dígalo, la cumpleañera. Hola, ¿cómo está? Elizabeth Fernández dice, hola gente linda, muy buenas noches para todos. ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple, hermosa! Que lo cumpla muy feliz y que termine excelente. Hola, Silvia Lu, ¿cómo está, morochaza? ¿Cómo andás? Hola, chico, dice, saludo, ¿eh? Dice Gaby Terrero, contá cuando te fuiste al interior. Cuando te ibas al interior, contá eso. Esta Gaby es de terror. Al interior, en realidad nosotros viajamos a Santa Fe. No, fuimos a la provincia de Santa Fe, pero porque también surgió, nos escuchaban de allá y de repente me encuentro con que habían hecho un club de fans. Y yo tomaba todo a risa porque yo me senté atrás de un micrófono para hacer reír. No lo pensaste. No, nunca. Nunca pensé nada. Y bueno, nos fuimos a Santa Fe. Animamos, allá estilan, todos los compañeros del secundario siguen en contacto y todos los años hacen el baile de egresados. Ya gente de nuestra edad, pero hacen los bailes de egresados. Y fui a animar el baile de egresado de ellos. Paramos en la casa de uno de los oyentes. Lo lindo que fue en Santa Fe, por ejemplo, que cuando llegamos, todos los oyentes habían preparado en la calle mesas con caballetes, todo, y ahí conocí a todos los que escuchaban Sacudime la Rutina ahí en Santa Fe. Claro, la provincia, bueno, ¿eh? Es otra cosa, la, sí, gente de provincia, sí, es otra, sí, sí, es otra cosa. Se prestan a otro afecto, son. Sí. Y Pato, contale a la gente que vas a hacer televisión también. Algo me dijiste, no, Don Chan en un

¿Cómo que no sabe hoy la hora? Ni el clima, no preparó nada. No, y no, hoy es todo el día educando lo estuve. No, hoy es no aprendió un día nada. Bueno, está bien. Pato querido, yo te iba a preguntar, ¿lo conoces al señor Totti? ¿Sí? Lo conozco por Gaby. Ah. Sí. Bueno, sí, yo paré muchos años en Exclusivo, cuando él era dueño de Exclusivo. Sí, sí. Sí, sí, conozco toda esa gente que lo he visto yo en Lanús, que la otra vez hicieron, estaba Totti ahí. Sí, conozco mucha gente del ambiente de los 80, 90. Y lo conocí también por esto que me estás diciendo de Exclusivo, porque tengo amigos de Bursaco y hicieron una fiesta. Yo vivo en Claypole, así que claro. Imagínate que... Sí. Bueno, bueno, dice que la señora Pato tiene club de fan en Tía Lola, sí. En mi club, y Gabriela dice, ella es humilde, no lo va a decir, dice, pero bueno, acá ya lo estamos diciendo. ya lo está diciendo ella. Exactamente. ¿La sacaste de la humildad? Sí, sí, sí, Gabriela va promocionando. Vamos a saludar a nuestra amiga Viviana Beatriz Bayú, que nos está. Buenas noches, Chicuelo, dice. Ay, qué hola, lindo, flaca linda, ¿cómo estás? Gracias, flaquita, por lo de Chicuelo. Me hace sentir más chiquita. Y sí, yo con mis 18 años, está bien que me diga Chicuela. Yo soy más chico que ustedes dos. Sí, también. Ahí lo tienes. También estoy buscando adopción. ¿Adopción? Pero, ¿de qué lo conozco está en adopción usted? No hablemos de adopción porque por Dios. Lo van a boxear. Perdóneme. Yo por la vuelta logré a alguien que lo adopte. ¿Y qué pasó? Me lo devolvieron. No. Tengo... Todavía no lo devolvieron. Ya está. Dos veces me lo devolvieron al mono, ¿eh? Dos veces. No, tengo una morocha que me adoptó. La segunda ahora, que me lo devolvió me dijo... Sin palabras, y no quise preguntar por las dudas. Que tengo una morocha que me adoptó. Ahora la morocha me cuesta, se la estoy remando para que me lo adopte, pero bueno, dulce cuesta. Leche, Remy. ¿No? El señor Gustavo Ruiz Díaz. Hola, Gustavito, ¿cómo andás? Gran DJ de Tía Lola, Gustavo Ruiz Díaz. Hola, qué grande, genio. Vane Acosta, hola, dice. Nos está hola, Vane Acosta, La hija que hoy se recibió, hoy terminó la secundaria. Che, felicitaciones, Vane, te recibió. Así que, hija, lo mejor para vos. ¿Se recibió de qué, su hija? Secundaria. Terminó la secundaria. Che, felicitaciones, Vane, muy bien ahí, Qué así bueno que la gente estudie. Bueno, sigamos a ver un poquito más con nuestra invitada. ¿Con nuestra invitada? ¿Cuál es tu próximo proyecto o te quedás con la radio? No, por el momento me quedo con el tema de radio y de animación. Bien. Porque, por ejemplo, hay gente conocida que cumple 50, cumple 40 y me llaman para animarle y animo. O sea que fuera de la radio haces animación también. Sí. Bien. Sí. ¿Invitás a gente a la radio? No invitamos porque el espacio es chico. El espacio somos, físico. Claro, y somos tres. Entonces, generalmente a nosotros nos invitan oyentes y todo, vengan para Tía Lola o vengan para mi club y bueno, así vamos y venimos. ¿Usted se dio cuenta de una cosa, monito? ¿Qué pasó? A nosotros los oyentes no nos invitan. No. Ya nos van a invitar, tranquilo. Estamos muy pobres. Tranquilo. Ah, sí, tenemos una invitación de un oyente. Perdón. Pero usted no se entera. No podemos con todo competir con la bestia esta. A nosotros que nos esperan afuera. Es una bestia, 17 años. Nos esperan afuera. Empezamos ayer recién. Para cobrarte, los acreedores, déjenme, no cuente tanto. Sí, tranquila, que nos vamos a juntar con Sacudime la Rutina y Amigo del Americano. Y vamos a hacer un evento que va a explotar. Explotamos todo. Acuérdese lo que yo le digo. Sí, ya nos vamos a sentar a hablar con la señora Pato. Benito. El primero, pobre, el que abrió la puerta, fuiste vos, ¿no? ¿No abriste vos la puerta? Bueno, no sé quién abrió la puerta, pero se quedó sorprendido. Dijimos, sacudime la rutina y quedó. ¿Qué pasó? Dijo. Es como que no entendía nada. Claro, mira, con sacudime la rutina me ha pasado de todo. Y sí, por ejemplo, cuando estaba en Contenidos TV, me escribían y me preguntaban a cuánto vendía el contenido. Porque claro, sacudime la rutina, pensaban, lo agarraban con la doble. Claro. Y el nombre del canal, Contenidos TV, entonces pensaban cualquier cosa. Nosotros, por ejemplo, siempre hicimos el Zambomba, le decimos. Agarramos al aire, inventamos un número de teléfono y llamamos a alguien al aire y ya está. Cuando atiende el teléfono está al aire. Y a veces tenés gente grande que no entiende, no está escuchando la radio. Claro, claro. Y vos le decís, sacudime la rutina. Y tenés algunos, pero que te dicen de todo lo que nos divertimos. Bueno, es el riesgo. Corres el riesgo. Claro. Pero después se terminan enganchando porque les decís que vayan, que pongan como es por aire también o por internet. Generalmente la gente grande va y busca por aire. Y bueno, ahí ya se engancha. Pasa perfecto. Que el oyente nocturno es otra cosa. Claro, ¿sabe quién está ahí? ¿Quién está ahí? Otro gran DJ, el ¿quién? DJ de Copate, ¿quién es? El señor Claudio Gómez. Hola Claudito, querido, ¿cómo está? Buenas Claudio. Noches, saludo, dice Claudito, ¿eh? El viernes cuando me voy del Parque Textil, le digo, chao Claudio. Vale Acosta dice, qué bueno papi, te amo, te mando apoyo, dice. Gracias, ay, muchas linda. Gracias. Hola abuelo, le dicen ahí, José. Está la el celular de la abuela. Sí, ¿cómo lo sigue? Al abuelo hoy estaba a full. Ah, sí, sí. Bueno, yo que no tengo nieto. Qué bueno. Yo quiero un nieto. Bueno, ¿en serio? ¿Vio cómo lo miré? ¿Vio cómo lo miré? ¿Qué sé yo? Déjelo vivir. Es su amigo, déjelo, pobre déjelo. Déjelo vivir. Y sí. Estamos con una invitada del claro, y usted no puede decir eso. Bueno, no saquemos trapito al sol, que tenemos a Pato de visita con sus amigos. Por favor. ¿Qué temas te gustan? Si va a Tía Lora, le gustan los americanos seguro. Americanos me gustan, bolicheros también, me gusta el cuarteto. Nosotros tratamos de poner, porque viste que la audiencia la terminás conociendo con lo que te van pidiendo. Claro. Entonces, primero nosotros arrancamos con una audiencia que era todo bolichero, rock nacional, americano. Pero después se sumó más gente, entonces ponemos un poco de todo. Ponemos cuarteto, ponemos rock nacional, ponemos música de la que se escucha ahora, ponemos algo de americano. No ponemos lentos, porque tratamos siempre pum para arriba, ¿viste? Pero, claro, nosotros somos claro. Del americano y del 80, 90, 70, 80 y 90, así que, claro. Pero más del americano, nosotros somos del americano. Esta música sí, es la que nos gusta a nosotros. Subí un poquito, José. Hoy estamos con Pato Delirio, Contanos cuando llamaste a la mamá de Gaby. Dice, llamó a mi madre de 80 años. ¿Qué pasó ahí? La llamo y no me reconoció y la saqué al aire. Entonces le digo, estás hablando con Sacudime la Rutina. Pensé que iba a caer. Claro. Y me dice, ¿qué me dijiste? Que estás hablando con Sacudime la Rutina. Y bueno, empezó en medio que se quedó callada, hizo un suspenso. Hasta que después le dije, soy Pato. Y ella empezó a hablar como si no estuviese al aire. Ah, mírala. O sea, empezó a hablar, ¿dónde están con Gaby? ¿A dónde se metieron? Y todo salía al aire. Así que le dije, no, le digo, estás en el aire. Pero sí, llamo a cualquiera. Hay veces que no sé a quién llamo. Vaya a saber dónde se mete, que la mamá estaba preguntando. Exacto. Muy claro. Buenas noches a nuestro gran amigo Ale de Wilde. Muy buenas noches, amigo, dice. Hola, buenas noches, saludo Ale. Saludos a todos. Buen programa. Gracias, Ale, querido. Casi le tomo el champán el sábado. Me confundí raro. De botella. Qué raro. Patito, querido, recordale a la gente tu programa. La radio, el horario y cómo pueden hacer para votar ahora que estás nominada como mejor conductora, ¿sí? Como mejor programa humorístico, ¿sí? Sí. ¿Estamos bien? Sí, así estamos que bueno. Bien. AM 1380, la Super Sport, estamos los viernes de 21 a 23 horas. También nos ven y nos escuchan por internet. Ustedes en vivo sale directo por YouTube. Ponen AM1380 y salimos en vivo por YouTube. Pues se puede bajar la aplicación también por el Store. Exacto, sí, www.lasupersport.com.ar. Perfecto. Pero el tema de la nominación no es de la M, es de Contenidos. Exacto, TV sí, Radio. Sí, sí, por eso. Sí, eso se entendió. Cómo es. Exactamente. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, tenemos Facebook, que llevamos la temática de Sacudirme la Rutina. Nos hackearon 4 Facebook de Sacudirme la Rutina, así que no pudimos seguir poniéndole Sacudirme la Rutina. Sí, el Facebook. Nos hackearon de Pato Delirio, porque, viste, cuando te van hackeando tenés que ir cambiando. Sí, sí. Así que Silvi Delirios, entre paréntesis dice Pato, y llevamos durante la semana la temática del programa, porque como lo tenemos una sola vez en la semana, vamos manteniendo la audiencia por ahí. Bien. Así que Silvi Delirios, y ahí tienen todo, todos los datos de la radio, tienen cómo entrar a votar, tienen todo. Y después tenemos arroba Sacudime la Rutina en Instagram. Hacemos vivos, que generalmente los hacemos los 4 con mi dupla, ellos 2. Subimos vivos para entretener a la gente. Perfecto. O sea, están activos en las redes. Sí, todo el tiempo. Bueno. Bueno, la verdad, Pato, un placer. Gracias por aceptar nuestra invitación. No, por favor. Así que esta es tu casa. Gracias. Los martes. Muchísimas cuando vos gracias. Quieras, me pegás un tubazo, por ahí te consigo alguien que te adopte, ¿viste? Que se vamos bien. Sí, vamos a ponerlo en campaña. Vamos a ponerlo en campaña. Sí, sí, sí. Mira, y... tenemos, si vamos a pedir, vamos a pedir bien. Dale. Dale entonces para adelante. Dale para adelante entonces. Ya lo emocionaste, Ariel. Claro. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Dale para adelante. No te asustes, Ariel. No, no, yo ya no me asusté de nada. No, ya no se altura. Asusta. Que le guste ir a bailar, que no me encierren. ¿Cómo a mí... que te encierren? ¿Quién te encierra? No, no, no, porque viste que todo se enamoran y viene todo muy bonito, pero después se quieren quedar encerrados. No, claro. A mí de... Se enamoran de la bailarina y después le quitan el tubo. Sos liberal, sos liberal. No, no, sí. Vos ir vas a bailar y termina ahí y se ven el la próxima vez, en el próximo evento. Ah, me está gustando, pará, no, o sea, es que, no me es están adoptando. Nosotros somos así. Ah. Vamos, bailamos, nos así. Vamos y listo. Que hable por él, Sí, está hablando. Que hable por él. Perdón. Que usted no se enganche. No. Hablar a él. Escúcheme una cosa. Nosotros nos reunimos para ir a bailar y compartir un momento juntos, porque en la semana no podemos. Después que uno sigue su vida normalmente. Obvio. Obvio. Lo que pasa es que se confundió porque acá el mono estaba hablando de la adopción. Ya me puso en adopción. No. Claro. Y vos saltaste y dije, ¿qué pasó acá? No, adopción es de ese tipo. Adopción en ese lugar. Ah, adoptás todo, en ese lugar, adentro solamente del boliche. En el lugar, sí. Perfecto. Después el otro día no se acuerda lo que hizo. No, no, no, perdón, perdón. ¿Hablará por usted? No. Yo me acuerdo de todo. El señor Ari. Contestable es el Don Johnson del amigo del americano. Claro, es nuestro Don Johnson. No, te lo creas. Y él, Chaquiño para vecino. Pato, lo llevamos a él, lo ponemos en el centro de la barra, nos ponemos alrededor y siempre. Y tomamos gratis todos. Algo agarramos. Claro, mira. Van todos ahí. ¿Él vende todo eso? Claro. Y una agüita mineral, llegamos. Ah, bueno, bien. A mí. Hace muchos años, cuando estaba Rimbo, me dice que estaba acá en Quilme, en Avenida Calchaquí, imagínese que yo con esta cara no me engancho ni el pullover. Entonces, tengo 2 amigos, que ahora, bueno, ya están casados y todo. Y, terrible, lomo, los chabones, rubio. Así que, ¿qué hacía yo? Yo me juntaba con ellos, me ponía en el medio de los dos. Y yo siempre enganchaba algo, nos poníamos la barra, los 3, así que como venían todos, claro, a los rubios, claro, el mono enganchaba algo. Él llevaba la espátula, ¿vio? Algo levantaba. No, pero no importa, siempre me llevaba algo abajo del brazo, el tipo. Está bien. Eso es la salida. Ahora lo tenemos a él. O sea, a él lo ponen adelante, como figurita, ustedes van claro. A lo ponemos en el medio, lo ponemos al costado. Bien. Garpa los con ojos, esos ojos, la caripela, todo. Claro. No lo dejamos hablar. Se tira los trapos, mamita ¿por querida. ¿Qué? No, porque cuando habla de embarra, entonces con la facha sanamos. Ah. No me vendan. No. Así que, bueno, Patito querido, gracias, pero muchísimas gracias. No, soy muchísimas yo la gracias por la buena chico. Onda. Cuando vos quieras, vos sabés que están abiertas las puertas del programa de Amigos del Americano. Y bueno, en cualquier momento te vamos a tener que ir a visitar a tu programa. Después contanos cómo te fue con los votos. Dale, si sí, después lo vamos a ir poniendo y todo. Ya y quiero agradecerle. Te vamos a ir votando nosotros también. Vamos a poner nuestro votito, así que... Dale. Y la próxima te queremos ver en Astra. Sí. Cualquiera cosa al lado de Luis Ventura. A cualquier cosa hablamos con Ventura. Yo puedo, arreglo con la UFA. Tengo que gente, tengo gente que ha llegado a Ventura que conozco, así que ¿sí? hablamos que le meten Martín ahí. Yo puedo hablar con Ricky Maravilla también, que nos conocemos. Sí. Bueno. ¿Qué tiene que ver Ricky Maravilla? No sé, es del ambiente, ya que ve con Ricky Maravilla. Bueno, pero es música. Es música, claro, obvio. Listo, vamos a hablar con Ventura, no con Ricky Maravilla. Sí, Ricky ¿quién? Maravilla está. ¿Con Romeo Santos? Para allá que conversación que, de loco, padre. Sí, más o menos. Mira. Chicos, yo les agradezco a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Y un abrazo enorme para Gaby que nos puso en contacto a nosotros. Y vamos a seguir en contacto. Por supuesto. Y ya nos vamos a sentar y. Siempre hay algo para hacer. Dale, vos sabés dale. Cómo es esto. Sí, totalmente. ¿Eh? Es así. Pero gracias por tu buena onda. No, y la por mejor favor. Para ustedes, para los tres. Muchísimas gracias a los tres. Y para el cuarto que falta. Sí, ¿eh? La dupla que viajó, César. De parte del amigo del americano, lo que hacemos amigo del americano, lo mejor para ustedes. Muchísimas para sacudirme gracias. Sacudirme la rutina. Muchísimas gracias y lo mismo para ustedes. Y un placer. Vamos, un placer. Gracias, ¿eh? Gracias, un abrazo a toda la un audiencia. Un aplauso fuerte para Pato de Lidio de Sacudime la Rutina. Está por la AM 1380. Gracias. Gracias a vos. Vamos a una pausa y volvemos. Casanova, DJ, eventos sociales y corporativos, equipos de primer nivel, 11-39-46-40-46, Instagram, dhc.danieldj, Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11-32-36-67-64. Instagram, @pizzapartymarce. El clásico de los viernes. Copate Night. DJ Claudio Gómez. Complejo Parque Textil. Avenida 14, entre 106 y 107. Berazategui. Distribuidores de gases industriales. Cargas de oxígeno a domicilio. Cargas de CO2. Carga argón. Atal nitrógeno. Acetileno. Helio globo. Carburo. Ventas de válvulas. Soplete. Gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. En Java Eventos, Pola Americano, sábado 16 y sábado 30 de noviembre, cumpleaños de Cecilia Mayorano. Sábado 21 de diciembre, despedida de año. Avenida Onsari 854, Wilde, barra económica. Y cuidado de vehículos. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram sergiohogar.ba. Facebook Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Servicio de Pizza Party, Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate. Nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Estamos de vuelta y bueno, ahí pasó nuestra visita. Pato de Liga, nuestra visita es de sacudirme la rutina, ¿eh? Eso está los viernes de 23, dijo. De 21 a 23 por la 1380, AM 1380, ¿eh? Perfecto. ¿Saben quién nos está viendo? ¿Quién nos está viendo? Ay, usted diga el apellido y yo digo el nombre. ¿A quién? Laura. Laura Iribarne. Nuestra amiga Laura. Hola, Laurita. ¿Cómo está? Flaca hermosa. Che. ¿Qué? Hola, Laura. A ver, paren las rotativas. Pará, aguantá que el viernes. ¿Qué pasó el viernes? Ya. El viernes es el cumpleaños de nuestro amigo, el Tano. El Tano. De mi hermoso. Pará la música. ¿Eh? Sí, señor. Vamos a tirar el copate por la ventana. Explota copate, viejo. Yo vamos, Tano. Tano, no creo que no esté porque... Me parece que no pude ir a la vecina hoy a buscar no, wifi. No, la vecina le corté pero, yo el wifi. Qué bueno, le corté sería los cables. Que el viernes vaya solo el Tano, ¿eh? No, que no vaya. Que no vaya. ¿Quién? Entonces hacemos de cuenta que se va. ¿Quién no vaya yo o el Tano? Regresa, festejamos con el Tano. ¿Qué onda, amigo? ¿Perdón? Usted es mi amigo, ¿eh? No, pero ¿de qué Tano estamos hablando? ¿De qué Tano hablamos? Escúcheme una cosa. Hay un pedido, ¿eh? Josecito. Dígame. Antonella dice, abuelo, me gustaría escuchar Mariposa de Víctor y Leo, mirá. Mirá, mirá que te mueve. 16 años muy bien, Anto, ¿eh? ¿En muy castellano o en portugués? ¿En qué te gustaría, Anto? Decinos. No me dé más mate porque está más frío. Menos mal que no me va. No, por Dios. No le invitó mate a la visita. Jesús de Nazaret, por favor. Se nos iba a ir la visita. Anto, ¿eh? Abrazo, dice Gabriela Terrero. Gracias, Gaby, gracias. Hablando de moda, la señora Iribarne. ¿Cómo sí. dice el apellido? Iribarne. Tenía un vestidito, una pollerita muy ajá. bonita el otro día. Estaban muy lindas. Estaba el muy viernes bonita. Pasado, el sí. viernes pasado en Copate, la señora Laura Iribarne. Sí. Gabriela Piri, la morocha Gabriela Piri. Sí. Marcela. Mónica Quiroz. Ah, Mónica. Y Fabiana Zapata, hermosa estaban, ¿eh? Hermosa. Hermosísima. Estaban muy bonitas. Sí, me sí, sí. La sí. antorcha, Claudio, no me hagas eso, Claudio. Claudio, vos sos mi amigo. Mire lo que puso Claudio Gómez. Preparo soltero para el Tano, dice. Claro, porque opa. El Tano le va y le pide, soy soltero. Y él siempre le pasa el mismo tema. Tiene que para el viernes le va a preparar el tema, dice. Laura. Ese ponelo. Tema y un par de temas más. ¿Para el Tano? Para el Tano, sí. Si usted no sí. va a ir, déjelo no festejar tranquilo. ¿Por qué no me invitan al cumpleaños de mi marido? Chau, usted festeje antes. Pero la... Festeje antes. ¿Sí? No, yo voy a festejar al mediodía. Ah, bien. Separaciones. Bien. Sí. Che, te puede comunicar al 11-6400-7047. 6400-7047 es el teléfono de la Box 102.9. Esta es tu onda. Bueno, los voy a sorprender un minutito. ¡Opa! ¿Qué pasó? Dale. Siendo las 23 horas. Calma, chicas. 15 minutos. Ajá. Tenemos una temperatura de 19 grados. Qué lindo. ¿Qué en castellano dice en la nieta? En castellano dice la nieta, Mariposa. Hermosa temperatura para pasar la noche y si es lo posible acompañado. ¿Y para los que estamos solos? Perdón. Que no tenemos derecho a la vida. No era que usted estaba pero casada. Yo estoy casada, pero no tengo convivencia completa. Soy matrimonio, tenemos un matrimonio moderno. ¿Un matrimonio? ¿No, José? Sí, yo no lo entiendo. Estas cosas no las entiendo. Después le arruinan el cumpleaños al marido. No entiendo. Que usted no está para entender. Qué cosa seria este hombre. Por favor. Bueno. Espero que pase una linda noche empezando el jueves. Claro. ¿Y hoy cómo la estará pasando Dani? Danielito, ¿qué? ¿Habrá cocinado Carmencita para él? ¿Sabes qué? El postre. Capaz que desayunó, postre. Capaz que desayunó. ¿Usted qué dice? ¿Y usted cómo le va con el tema del desayuno, monito? Ya ni desayuno. Ya ni desayuno. Epa, ¿qué pasa? Éramos tan pobres. decilo. ¿Qué pasó? Contalo, contalo. Pasamos de las medias lunas a las empanadas, directo. No hablo de mi vida privada. A la abstinencia me parece que está pasando. No hablo de mi vida privada. Él es como Ángel Lebrito, ¿vio? No habla de su vida privada. Espere que... ¿Qué está buscando? Qué sé yo lo que estoy haciendo, algo estoy haciendo. Está distraído. Espere un poco. Así que este viernes estamos de cumpleaños. Se festejan dos cumpleaños este viernes en el Parque Textil. A ver, dígalo. El cumpleaños de nuestro DJ Daniel Casanova. Junto con el cumpleaños del Tanito Guillermo Clivaggio, mi esposo. Me parece muy bien. Así que... ¿Cuánto cumple el Tanito? 63. Es un pibe. Es dos años mayor que yo. ¿Cuánto cumple? Facha. 63. 63. Yo tengo 61. Sé que parezco muchísimo, pero muchísimo menos, pero tengo 61. Una mentira, eso. Bueno, anda bueno. Mentira a los carros. Lo que no sabemos cuánto cumplió Dani. Vanessa Costa dice, Vania Costa dice, te amo, papi. Gracias, mi amor, gracias. A mí nadie me dice te amo. Te vamos a reventar entre todos. Te vamos a reventar. El 21 de diciembre bailo lo del Polaco a Solina, ¿eh? La gran fiesta del Polaco a Solina. Vamos, bonito, Así que el 21 de diciembre y tengo una sorpresa. ¿Y está entrenando? Porque es importante eso. Nah, sí. No, no estoy entrenando. No, no. Está logrando al menos algo, hace algo. Tiene que entrenar. Hago ejercicio, sí. No me duele la cintura por ahora, ¿no? Así que... ¿Sabes quién nos está viendo? Cosa, le doy al W40. ¿Sabes quién nos está viendo? Analía de la Lata. Analía de Lata. Hola, Analía de la Lata, ¿cómo estás? Hola, chico, ¿cómo están? Dice, hola, Ari, amigo. Hola. ¿Qué está ahí? Nuestra amiga Carmen Torre. Hola, Carmencita. Estamos preguntando acá, Carmen, ¿qué le hiciste de desayuno a nuestro amigo DJ? Bien, ¿y vos, Analía? Uy, Estela Maris. ¿Qué cenó hoy? Una ñan. No se está viendo, es una ñan, no se está viendo. Hola Estela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Estelita? Vámonos más, Parque Textil, ahí estaremos, dice Analía. Ella está todos los viernes, Es infaltable. Sí, creo que tuvo un accidente, ¿no? Analía, ¿no? ¿Qué es ella? No, me parece que porque no. Vi en el estado, me parece no, que... No, hace unos 15 días atrás, ella no tuvo el accidente, sino es que un integrante de la familia salió normalmente de un lugar y otro vehículo en contramano se lo chocó. La verdad que fue bastante... Gracias a Dios, el hijo, que es el hijo de ella, está bien. Muy bien. Bueno. No le pasó nada. Bueno, Analía, la mejor para vos, ¿eh? Y para tu hijo. Y el auto destruido. Sí, la verdad que sí, bastante destruido. Che, Carmen dice, ya me tomé un vino y medio festejando el cumple. Carmen, el cumpleaños de Daniel no es Dani, tuyo. Dani, prepárate. Aprovecha que el amigo Dani lo toma. Claro, debe ser eso. Ah, ella lo reemplaza, ¿no, José? Claro, claro. Ella lo está cubriendo. Claro. ¡Hola! A mí me gusta porque Analía, cuando empezó a bailar, mi marido iba y la sacaba a bailar a ella. Y venía él y me decía, ¿sabes qué? Dice que ella no sabe bailar. Y yo le digo, vas a ir aprendiendo. Y bueno, ahora yo la veo que baila con todo y arrancó, No paró. Hola, Estela, Estela Mari, ¿cómo estás? Estela, muy buena bailarina también. Gracias, Estela. Yo estoy bien. Analía de la Lata dice, qué lindos que son, un gran grupo. Sí, dice Carmen que no puede festejar hoy. Este muchacho está trabajando a full, dice. Y bueno, alguien tiene que trabajar. Claro, ese cuerpo que tiene Carmen, hay que mantenerlo. Che. Tengo miedo que termine muy mal. Sí, sí, sí. Para mí que sí. Muy mal, tiene razón. Hay que mantener toda esa carne. Esto bueno, es la Fox 102.9. Amigos del Americano, estamos todos los martes de 22 a 24. Te podés comunicar al 11-6400-7047-6400-7047 o si no, info@fmradiovox.com, Instagram, @radiofoxfm, Facebook, Radio Box FM, www.fmradiovox.com. Twitter, arroba Radio Fox FM. ¿Cómo estoy, mami? ¿Cómo estamos, querida? Correcto. Está terrible. Todo. Estamos al horno, porque acá Carmen nos cuenta que el DJ la va a llevar de vacaciones. ¡Epa! ¡Bien ahí! Por eso está trabajando tantísimo. Carmen, no te va ahí. Mirá que el 21 de diciembre bailo, ¿eh? Así no, que... se va a ir después. Bueno. Después del cumpleaños de José, inclusive. Gracias. Después del 2 de febrero, guantes. Sí, guantes tiene que ser, obviamente. Analía dice: gracias, amigo, una desgracia con suerte. Mi hijo re bien. Bueno, eso nos alegramos muchísimo. La verdad, eso que es esencial. Ama bailar, dice Analía, ¿eh? Lo material se arregla, Analía. Tranqui. Los fierros se arreglan. Sí, me quedaron todos callados. ¿Qué es lo que pasa? Y yo estoy pensando. ¿Qué está pensando? A ver. Estoy pensando. Cuando yo pienso, ojo, no cualquiera, ¿eh? No piense mucho. No, lo estoy viendo a José acá en cámara. Qué bien que sale José, ¿eh? ¿Te parece? Un capo, José. Hoy nos acompaña nuestro gran amigo y DJ José Acosta, ¿eh? Gracias, gracias José, amigo, por venir, por hacernos amigo. El aguante. Es un honor nuevamente estar con ustedes. Le voy a contar algo. Cuente. El señor José. Sí. Y su querida esposa, Mimi, Lidia Bidoni, bailaron. Fue en la fiesta anterior. El 16 de noviembre. Bailaron. Este tema bailamos. La rompieron. Ah, es verdad, este tema bailaron. Súbalo, José, súbalo. Carmen Torres dice: saludo a mi amigo personal, José Acosta. Amigaza. La verdad, José, la rompiste con Mimi. La rompiste. El acting que hizo, estuvo bueno. Muy bien. Excelente. Excelente la perfección. Excelente el baile. Bueno, así tiene que bailar usted, ¿eh? Así. Yo bailo. No me rompan los las orejas. Porque yo voy a bailar. Pero tiene que conocer a la bailarina. Cristina Almirón dice: es que tiene razón. Ya nos quedan, no sé, días. Y ya tendría que estar entrenando. Y lo que pasa es que hay que practicar el final. Yo voy, bailo. Porque la gente se queda. No. Mirá cómo bailo. Ya está todo aclarado. Ya está todo aclarado con el señor Polaco Salina. Yo no voy a dar exhibición. Yo no doy exhibiciones. Yo voy y bailo. Voy a ir a bailar al Polaco como si estoy bailando en Tía Lola, en Copate, en acá, allá donde voy. ¿Te quedó claro? Le vamos a dar un final. Pero yo no doy exhibiciones. Todo tiene un... No soy Julio Boca. Son los dos excelentes bailarines. Así que no doy exhibiciones. Exhibición dar el señor Julio Boca. ¿Qué? Chúcaro, Norma Viola, todo eso daban exhibiciones. Pero yo voy a bailar. La gasta en el baile hasta hacerla morir. Nada más y lo que aprendí. La gasta en el baile hasta hacerla morir. Mamá querida. ¿Es así o no es así? No sé, si mal? Usted lo dice, debe ser así. El que mal? Manda de usted. No sé. La verdad que no sé. Yo por tengo lo menos, otro criterio. Por lo menos conocería a mi bailarina. Claro, yo tengo otro criterio. ¿A tu bailarina? Yo la conozco. En el caso de bailar. ¿Usted la conoce, Cristina Almirón? Sí, perfecto. Si no, le estás diciendo. Bailado, o sea, en Copac, en es que el baile. El baile tiene un lenguaje corporal, ¿no es así, José? Exacto. Usted que es profesor de baile. Es bueno conocerse para uno complementar bien, complementarse los dos y hacer buenas figuras para que salga lo más perfecto posible, ¿no? Claro, aparte yo voy a hacer la figura que aprendí. Y que ella la siga último, bien. La última vez que bailamos con la señora Cristina Almirón, señorita. Cristina Almirón en Copate, excelente. Sí, baila muy no bien. Tuvo, muy no bien, tuvo bien. Una equivocación, nada, se deja llevar. ¿Sí? La sigue la, muy bien. Esa cuando empezó a bailar conmigo estaba media durita, media tensionada. Nerviosa. Bueno, hay que ver siempre con los bailarines que estuvo o lo que sea, ¿no? Amén de todo eso. Pero conmigo se fue soltando, una excelente bailarina. Bueno, y después tengo la sorpresa. La sorpresa soy yo. Acá hay un pedido, Ariel, para usted. Un pedido. Epa, sí. Sí, hay un pedido. Porque dice Carmen Torres que ella mañana tiene que trabajar. Y entonces pregunta, Ari, decime, El tiempo para mañana, que tengo que ir a trabajar. ¿Cómo, cómo? Va a ser un día excelente mañana. El tema es que ella no trabaja. Sí, pero... Que vaya tranquila, ¿no? Sí. Amiguita Carmen. Pero lógico, va a tener una temperatura mínima media, más o menos de 19 grados, con una máxima de 26 grados. Ah, bueno. Totalmente despejado, solamente a la noche tendrá un par de lluvias, pero nada más. Esa sí que dice un par de lluvias, un par, dos gotas. Un par, nada más. Un par de lluvias, vos viste que llueve una hora y después se inunda todo. ¿Mañana a la noche? Y después... Sí, mañana a la noche. ¿El jueves no? El jueves no. Ah, bueno. ¿Y el viernes? El viernes... ¿Y el sábado? No, el sábado... Mire que el viernes es el cumpleaños del Tano, ¿eh? Por favor, ¿eh? No importa, no lo vamos a festejar afuera. Ah, bueno, está bien, está bien. Mándele gas, José, vamos. Vamos, vamos, vamos, José. Ahí vamos, ahí vamos. Buena semana toda, pero un poquito nublada. ¿Es cierto esto que vamos a tener un clima otoñal en diciembre? Se va a llover todo. Agárrate en Navidad, te digo. Agárrate, Catalina. Yo voy a prender la salamandra para Navidad, si seguimos así. No. Hubo Navidades. Sí, hubo. De mucho frío. A mí me cuesta creerlo. Qué lindo que salimos, che. Che, bonito. ¿Vio? ¿Usted se está mirando en la cámara? Sí, yo lo estoy viendo a José. Me estoy mirando allá, me miro allá, me miro allá. ¿Y qué onda? ¿Se quiere? Lado, nos miramos por ¿se gusta? Lado. Tengo sí, una gana de llorar. Yo también. Sí, agárrense de esta. ¿Qué pasó? A ver, cuente. ¿Cómo? Agárrense? No, la nunca me cuento. ¡Habla! Contestabile. Contestabile. No, de esta información. Agárrense, agárrense. Pero, no aclaro. Pero ¿cómo agárrense de esta información que les voy a tirar? Yo me cociné el viernes. Muy cochina. Vamos a tener 28 graditos. Ay, ay, ay. Pero el sábado vamos a tener 23. ¿Qué hora es? Agarrate. ¿Qué hora es? 23 horas 28 minutos. ¿Quién puede estar conectado a esta hora? Ah, ¿quién puede ser? El polaco. El polaco. Hola, querido. Hola, hola, querido. ¿Cómo estás, genio? Polaco, acordate que hola, va a estar 21 y son Polaquito. Las 11 y 28 minutos. Mira, a Carmen no le gustó el pronóstico que usted le dio porque entonces decidió quedarse a dormir. Ah, bueno. A ver. No le costó mucho, ¿eh? Prepara torta frita. Tormenta de verano, dice Gabriela Terreros. Analía, ya vamos a hacer dos o tres remeras y la vamos a sortear. Así que me encantan esas remeras, dice. Hola chicos, buenas noches, queridos amigos, dice el Pola. Hola, Solina. Polaco. Pola. Esta no se vende. Pola, acordate. El polaco casi nos echa de... Por la remera, digo. Acordate que bailó el 21. Sí, nos echó directamente. Le dijo al DJ, baje la música. Baje la música y nos prendió la luz. Este polaco es más aburrido, ¿eh? ¿Me puede decirme quién es? Le voy a romper una patada en la piña. Más vale. Tormenta de verano, dice Gabriela Terrero. Sí, Analía dice... Verano, dijo el bambino Veira. ¡Esa! Roberto Peralta dice, buenas noches, chicos. Hola. Gracias, Pola, querido. Pola, acordate que va a ir al 21. ¿Qué haces, Robert, querido? Se ¿cómo? Ven bien y se escuchan bárbaro, dice José Polaco Solina. ¿Todos nos vemos bien, Pola, o a mi izquierda más o menos? ¿Cómo me veo yo, Polaco? Oh. Tenés cuidado, Poli. Mira que no voy más a bailar, ¿eh? No he hecho nada. ¿Qué te dice Analía? ¿Eh? Analía dice, frío, Ari va a ser el finde. El finde solamente el sábado. El viernes va a estar. Ah, pero 23 bárbaro. Grados está perfecto. No, está perfecto para bailar. Para obvio. Que le gusta bailar, ¿sabes qué? Yo no bailo, pero entiendo que para los que bailan. Usted no baila, observa. Claro. Se fija. Sí, ¿viste? Sí, después llega el vos no sabés qué hacer. Porque pasás por delante de ella y dices, estaré bien, no estaré mal, no me criticará el martes. ¿Viste? Si cuida, cuida. Ahora, Laurita nos puso ahí delante de la puerta. Claro, el gallego me dijo. Es una cámara, cámara parece. Pero te diste cuenta por qué, ¿no? ¿Por qué? Gente de confianza le controla a la gente que entra y sale. Mira. Por favor, no cualquiera, ¿viste? Yo tengo contacto directo con el Tata Dio. Oh, ahí se fija quién entra, quién sale, quién se va, quién. Claro, tengo todo ahí registrado. Pero a usted, José, me hizo acordar. Yo me fui enojada el sábado del baile. Del polaco. ¿Por qué? Porque le dijo al DJ que baje la música y prendió la luz. Eran las 5 menos cuarto de la mañana. Perdón, ¿y el desayuno? La noche estaba en pañales. ¿No era con desayuno? hospital. Yo estaba creída que era con desayuno. ¿Qué se piensa? ¿Que la van a aguantar todo? Demasiado. Carmen Torres dice, se ven súper. Gracias, Carmencita. Nos vemos más grande. Y súper grande. No se me notan las canas, ¿no, Carmencita? El 21 de diciembre te esperamos, despedida del año en el Pola Solina. Cada evento. Ahí empieza la despedida. Claro, el polaco dice, había una mesa que parecía la difunta Correa. Y eso que faltaron dos. Perdón. ¿Por qué, Pola? ¿Por qué? A ver, pues. Y porque el polaco vino a controlar la mesa de nuestra. Y yo dije, somos devotos. Mi amigo. Claro, yo dije al polaco, Pola, pasa que nosotros somos devotos a difunta Correa. Querían el relevo, no se querían ir. Claro, pero el polaco no entendía que no eran las botellas nuestras. Habíamos juntado porque somos fan de la difunta Correa. Faltan 10 minutos para que termine. Pobre polaco, él creyó que habíamos tomado todo eso. Pola, qué mentiroso que sos. ¿Para qué la se pone contenta? Se te ve bárbara, puche. Espectacular. Espléndida, me dice. Le mandan un saludo a Mica, la hija de Daniel, una hermosa niña. Mica, un saludo grande, un beso grande, Mica, gracias por estar ahí. Un abrazo enorme de amigos del americano, en especial mío. ¿Por qué mío, no? Ah, bueno, en especial mío. Bueno. Ahí la tienes. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Ahí la tienes. Después dice que le quiero cerruchar el piso. ¿Te das cuenta? ¿Me querés sacar el brata marido? Claro. Sí. Me gustó esa, No me hagan llorar. Guarda que nos está viendo el auspiciante. Ojo, Comporte, compórtese. Hola, ¿dónde están nuestros auspiciantes? No se está viendo. ¿Sabes qué? Esto es Amigo del Americano. Está compuesto hoy, musicalizando nuestro gran amigo personal, José Acosta. Ay. Operación técnica, Damián Espadea. Claro, mire lo que dice. Pro condición. La puche. Co-conducción, mi amigo Ariel Contestable. ¿Y quién le habla al mono sí, Sosa? Claro. Se te ve súper. Che, dejen de mentir. Ya gracias, está. Amigos, gracias. La verdad es un placer estar aquí de este lado para que ustedes me vean. Claro. Lo que pasa es que nosotros nos ponemos rímel últimamente, el mono y yo, y nos vemos acá diferente. En esta radio. Antes de salir al aire nos maquillan todo. Claro, imagínate. Acá hay todo, esto es completo. Maquillaje, el equipo de maquillaje de Flavio Mendoza. Estaba lleno de botella, dice. Claro, eso es lo que estaba explicando. Pasa que yo le dije al polaco, estamos juntando las botellitas para llevar al altar de difunta Correa. Pobre polaco, él pensó que habíamos tomado todo eso. Hicieron católico. Lo que tomaban, dejaban la botella y se iba. Claro, nosotros no, estábamos juntando botellitas. Carmen, ¿por qué le mentís? Porque no entiendo. Carmen, ¿por qué le mentís? Carmen es mi amiga. Super. Carmen, no le mienta más. Hoy es el cumple de Dani. Un crack, dice el polaco. Sí, obvio que sí. Ya lo saludamos a nuestro amigo Dani. Lo saludamos toda la noche, Pola. A Elizabeth Fernández también. Vos llegaste tarde, Pola. ¿Dónde estaba? Como siempre, ¿dónde está? Y laburando, porque alguien tiene que trabajar. Sí. Aunque no lo veo mucha cara trabajero, pero... Cecilia trabaja, me parece, trabajero. Qué grande, José, hermoso programa, chico, dice Carmen Torre. ¡Epa! Vamos, José, vamos, la bandeja, dice Pola, ¿Saben quién nos está viendo? ¿Quién nos está José viendo? José Acosta. Hola, José, ¿cómo, hola, está? ¿Cómo está? Buenas noches, José. ¿Qué allí? ¡Sale tu chifel acá! Qué lindo que es esto, qué lindo que es. La verdad, qué linda visita que tuvimos hoy, La verdad que sí, sí, muy linda visita. Interesante, linda. Interesante. Muy cochina. Y ahora después nos tiene que venir a visitar. Sí, pero no se olviden que dijo que estaba en adopción. No se olviden de eso. El señor gallego Oscar Fernández dijo que nos iba a venir a visitar con la señora Laura. Está en la promesa, está en la promesa. Todavía estamos esperando. Menos mal que la otra vez nos preparamos pizza, empanada. La morocha iba a preparar empanada. Iba a empanar. Yo justo todo. Quería la empanada de la morocha. Digo, probar la empanada de la morocha. Sí, el repulgue. Sí, se entiende, se entiende. Se entiende. Y no vinieron. Acá con Ariel trajimos pizza y estuvimos clavados con la pizza vendiendo ahí en la esquina. Parecíamos mi hijo José vendiendo las flores. Estamos a Damián. Hay que vender a la pizza y al final las pizzas las tuvimos que... Hicimos unos pesitos ahí, con eso pagamos la radio. ¿Me puede decirme quién es? Le voy a romper la, una patada en la piña. Dice que le prendió. Che, el polaco dice que le tuvo que prender la luz. Todavía estaban en la enjaba. Dice. Claro. No, sí. De golpe y porrazo, ¡pac! Nos prendió la luz blanca. Con José nos miramos y decimos, ¿qué pasó? Parece que no tenemos que ir, dijimos, ¿no? Claro, viene José y me mira y me dice cerquita. Me parece, pucha, que no tenemos que ir. Pero es tan fácil manejarlo. ¿Cómo? Éramos una, el, una maneja mesa. El DJ, maneja el DJ, la música. Todo ¡fuera, fuera! Está ahí, lo están echando. Es. Este polaco más aburrido, eran casi las 6 de la mañana y se quería ir. Escuchá, ¡fuera, fuera! ¡Chus! Me trajo un recuerdo. Cuando llegaba a las 12, había un lugar que nos rajaba. ¿Se acuerda? No. Sí. Abre, date, equipo. Sí, chao, fuera. Otra cosa, chao. Fuera, fuera. Qué épocas, ¿eh? Oh, qué época. Por favor. No. Eso polaco, así no, polaco, ¿eh? Así no va, Pola. Así no. Así, acordate que el 21... Fuimos a no pagar amarguras nosotros, la tristeza de la semana estaba. Yo creo que... Buenas noches para todos, chicos. Beso grande, dice. Gracias, Lauri. Laura Iribarne. A ver cuándo venís. A ver cuándo venís. Personaje. Es tan buena. Hola, recién llegamos a casa. Son unos genios, amigos, dice Claudia Pasaro. Gracias, Claudia. Querida. Claudia, ¿querés que cuente tu accidente? No. No me dejan contar nada, che. No, Claudita, decile que no. Qué feo, ¿eh? ¿Cómo la opaca? Decilo. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Opacar en qué sentido? No me dejan hablar. ¿Opacar? Bueno, no les cuento. ¿Ahora sabe qué? No voy a contar. No, ese. Justamente. No cuenta. Carmen dice, yo también quiero ir a visitarlo. Dice, ¿con qué nos va a esperar? Con Dani te vamos a esperar. ¿Qué más quieres? Cuando venga a visitar va a estar Dani. Es pretenciosa esta chica, ¿eh? Claro. Venite, Carmen. ¿Cuál es el problema? Esperanos ahí en la esquina, Carmen. Acá no hay problema, Carmen. Sí, pero mira el pelo de Carmen, ¿eh? ¿Cómo de que la agarró Dani? Mira cómo le creció el pelo a Carmen. ¿Ah, vio? Terrible. Porque Dani la cabellera agarra, que tiene. La agarra de los pelos y va creciendo. No. La vitamina que tiene Dani. Claro, ¿vio cómo los cavernícolas que la agarraban de la mecha y se la llevaban? Y eso se transmite. Y pero sí. Hasta hace poco se le veía el pelo cortito. Mira ahora la el pasado vuelve. Y más rubia está. Oh, ya probaste el chiquito. Ahora probá el grandote. Transmisión intro. Claro. No, terrible, Dani. El amor es así. No es amor. ¿Eso sí era vos? Eso no es amor. Eso no es amor. ¿Qué lo que de Dani y Carmen no es amor? No, eso es transfusión. ¿Ah, transfusión? Claro. ¿De qué? ¿Transfusión de qué? Transfusión de sentimientos, fíjate acá. Claudia dice decilo. Transfusión. Claro, dice el polaco. Les dije, ojo que está lloviendo. Me dijeron, no puede ser. Llovía de balde y no se habían dado cuenta. Claudia dice decilo, amiga. ¿Querés que lo diga? No. Estoy viniendo del patio del fondo del baile, de ahí de gran porrazo. De Java. ¿Con quién me encuentro en el camino? Con el señor Roberto Quinteros. Y me dice, con las mímicas y todo, no sabe lo que le pasó a Claudia. ¿Y qué le pasó? En el baño de damas hay un espejo que del lado de adentro del baño se ve parte de la donde está la pileta, el agua y las luces. Y si usted se para ahí, ve para adentro del baño. Se refleja por el espejo, las puertitas del baño. ¿Y qué le vieron el totó? Y pasó adentro apurada y se la vio por el espejo. Entonces dice, tené cuidado, amiga, dice, cuando entras al baño se ve por el espejo. Así que bueno, qué sé yo. Ajá. No. Próximamente cambio de look, dice nuestra amiga Carmen. Se va a poner rubia. ¡Apa! Qué bien. Bien. Le va a quedar bien, ¿eh? Le va a quedar bien. Sí. Le va a quedar bien. Bueno, y bien. Y se le va bien, mi amiga. Se bien pone ahí. Extensiones, más todavía. Le va a quedar espectacular. Polaco, hacelo, yo me Carmen. Había dado cuenta de la lluvia, en realidad. Los que no se dieron cuenta son acá José, Mimi, Ariel, que se fue después. Ah. Ellos no se dieron. Yo sí me di cuenta porque yo estaba fresquita. ¿Cómo que nos fuimos después? Yo estaba fresquita como una lechuga. Yo me fui antes. ¿Por qué me sigue la corriente? Déjeme me mentí tranquila. ¿Por qué no me dice que lo acompañó? Chicos, este es un programa serio. Por favor. No, porque no puede ser esto. No. ¿Así? Me fui a visitar al amigo. ¿Qué amigo? Me fui a visitar al amigo. ¿Qué amigo? Al querido Gustavo. ¿Usted tiene amigo? Obvio. Ah, no sabía que tenía amigo. Sí, yo voy a un lado y después voy a visitar al otro. Ah, bien, el tipo hace rotetium. Bien ahí. Sí, no, sí. ¿Me mandaron saludo? Noche espectacular. ¿A quién? O sea, a nosotros, su amigo. ¿Nos mandó saludo a nosotros? No, nosotros fuimos a saludarlo a él. No, yo estoy hablando de Moni, de mí, de José. ¿Nos mandó saludo para nosotros, su amigo? No hablamos del tema. Pero... nosotros vamos, saludamos y bailamos. Nada más. Si da como perfecto. Para bailar. Perfecto. Si no, perfecto. Nos sentamos, tomamos algo, miramos, escuchamos, apreciamos la música y vemos los bailarines y bailarinas. Obvio. ¿Usted lo escucha? ¿Sabe quién está ahí? Uno de nuestros auspiciantes, el señor Roberto Gustavo Quintero. ¡Hola, Robert! ¡Hola, Robert, querido! ¡Qué memoria, puche! ¿Qué? Dice. ¿Sabe quién está ahí? El cumpleañero. ¡Era! ¡Epa! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Sabe qué dice Robert? ¡Qué memoria, puche! ¡Y sí! ¡Qué memoria, puche! Tené cuidado, Polaco, Robert. ¿Vos no me crees que me fui fresquita como una lechuga? No ve más tu fiesta, ¿eh? Analía si dice, hola, hola, Mariel, Analía Piccolo. ¡Epa! ¿Viste, Gabriela? La Terrero dice, viste, no te dejan mentir. No, no, así no. ¿Qué, no. ¿Qué, Gaby? ¿Qué, ¿Quién miente? ¿Qué? ¿Cómo? Que no me dejan mentir, dice. Ah. No me dejan mentir, tranquila. Así no, no vengo más, ¿eh? ¿A dónde? Acá, si no me dejan mentir. Usted principalmente no me deja mentir. Pero ¿cómo que no la dejamos mentir? Y no, yo estoy diciendo una cosa y usted me dice que no. ¡Fuera, fuera! ¡Chus, chus, chus, chus! Claro, chus. Ah, pues mira. La próxima, no. ¿Sabe qué vamos a hacer? A ver, ¿cambiamos de lugar? No, ¿sabe qué vamos a hacer? ¿Cambiamos de programa? En el programa vamos a poner la sección de chumerío. ¿Qué? Ah, tiene que estar el bloque de chumerío. El bloque, vamos a poner. Claro, tiene que estar. Dale. El desgarre. Ahí está. Hola, chicos, dice Robert. ¿Qué hace, Robert, querido? ¿Cómo estás? Hola, Robert. Y tengo tela, ¿eh? En ¿ah, el sí? bloque para contar vos. Trate, por favor, no. De no. Traiga tijera, no desgarre. Calidad, es con calidad lo que voy a hacer. Con calidad, dijo. Por favor. Calidad. Escucha, de la mano de José Acosta, amigo del americano. Dale gas, José. Amigo. Saludos para Mariel. ¿Qué le pasa al polaco que me está peleando desde hoy? ¿Qué Mariel? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Mariel? ¿Dijo Mariel usted? Mariel. Encima el polaco me está escribiendo con mayúscula. No te creo nada, me dice. Daniel se ríe, pero me va a tener que ver rubia, dice Carmen. ¡Vamos todavía! ¡Vamos! Va a ser la SU de Descontrol. ¡Correcto! Con taquitos altos. Ya me la veo, ya me la estoy viendo. Otra que la pasarela va a ser esa. Bien. Bueno, puche. Sí, diga, el viernes, señor. ¿A dónde vamos el viernes? Al Parque Textil. En Avenida 14, entre 106 y 107. ¿Quién nos recibe? El señor Oscar el Gallego Fernández y la señora Laura Ibarne. ¿Y quién nos hace bailar? Su hermosura de hija que está ahí en la entrada. Y los chicos que siempre que tienen toda la buena onda que están en la barra. Con la seguridad privada. Olvídate. ¿Sábado? ¿Y el cumpleaños de quién? De mi esposo, el señor Cribacchio. El día que se separe, ¿qué va a decir? Claro. Decime la verdad. ¿Qué? ¿Qué verdad quiere? El día que se separe, ¿qué va a decir? ¡Mi ex esposo! No, gracias. No puede decir. Gracias, Gabriela, señor, dice, gracias. Jorge Rial y Yanina Latorre. ¡Claro! ¿A dónde está Yanina Latorre, Gaby? Yo voy a ser Yanina Latorre. ¿Y Rial? ¿Y Rial puede ser usted? No. Y hágame la segunda. No me compare, que no tengo ni barba, mirá. Escúcheme. El otro es pelado encima. Vamos a hacer lo que dijo acá el mono en público. Hacemos el fragmento. Usted hágame la segunda. ¿Fragmento? Sí, esa cuando yo cuento cosas... El bloque, vamos a hacer el bloque de crítica. María Rocha dice, vamos, José, qué lindos temas. Ah, gracias, yo pensé, Mari, que iba a decir que éramos lindos nosotros. Muy bien, Robert, ahí está. Ahí tiró un intrusos del americano. Pero por supuesto. Bien, ¿eh? Obviamente, vamos a hacer un enigmático y todo. Oh. ¿Enigmático? Claro. Si la hacemos, la hacemos bien. No, ah, no, no cuente conmigo. Ah, no sabes una cosa bien. No, no quiero tener problema. Dialecto, no quiero tener problema. Oh, no, por favor. Intrusos del americano. Guarda, Robert, que tengo cosas para contar de vos también, ¿eh? No me des idea, ¿eh? ¿Qué? No apareció mi tía Polola hoy, ¿eh? No, no está, no está. Bueno. Ani, listo. Mandale saludos. ¿Qué hago así, tía Polola? Ya me entendiste. Dale. Che, Gaby ¿entendiste Terrero? Esta, ¿no? Gaby Terrero, ¿qué esa? Así, tía Polola. La risa de Gaby Terrero, ¿se la habrá escapado? No. No, pero estuvo bien, Robert, ahí, incluso el americano. Claro, puche, mi futuro ex esposo, dice. Claro, todos tenemos un futuro. Claro. Y gracias al señor operador que me tiró letra. Qué lindo tema, con este hago video en Parque Textil, dice. Jaja, Analía. Ahí está. Nos reímos siempre con Ani. Al día que aparezca el Tano acá en la radio, quiero saber qué va a decir la señora. Ay, voy a estar re emocionada. Sí, lo va a estar calladita ese día. Vamos a traer al Tanito también. ¿Sabe qué rico mate que hace el Tano? Es un capo. ¿Se acuerda cuando nos fue a la radio a hacer mate? Sí, sí. Nunca lo visto a hacer mate, pero toma mate. Toma mate cuando no conmigo, si no toma café. Toma mate de Fernet. Ah, mate de Fernet. Sí, con el polaco toma whisky. Así que mira vos, che, tía Polola. La tía Polola tanto, tía, ¿eh? Brilló por su ausencia. Mira vos. Si ¿cómo estás la escuchando cómo mezclarlos tanto, tía? Me parece que. Pero bueno. ¿Cómo extraña a su amiga usted? ¿Sabe qué? Nos escucha sin abrir el video. Nos escucha del otro lado. Qué lindo tema. Ya lo leí. El Pola dice, qué grande, José baila y pasa música. Claro que sí. Claro que sí. Yo, eso que dicen que el que toca nunca baila, eso es mentira. Dice Gaby Terrero, uf, agárrese con intrusos, ¿eh? Sí, no tengo tela, ¿eh? Y vos, Gaby, cuídate también, ¿eh? Porque tengo para contar. La pucha la tipa amenazaba. Para los chismes del americano, dice. Bien, Robert. Lo que pasa es que cuando empieza a veneno, chao. Estamos en problemas. Estamos todos en problemas. Delegá, ah, José querido. Ahí vamos. Claro. Ahí vamos, ahí vamos. Claro, la pasaron, me pasa información también, ¿eh? Yo que Yanina Latorre tiene sus informantes. Tiene gente que le pasa la data. Obvio, usted tiene que tener informantes. Y yo tengo que tener mi equipo de trabajo detrás mío. Así que pasaron hasta en la lista. Una de las chicas que es mi... Obviamente que hay que corroborar la noticia, no es así tan fácil. Olvídate. Pero mala leche de verdad. El Pola. Le vamos a ir diciendo a la gente, bueno, ya estamos en diciembre, ¿no? Así que si Dios quiere y la Virgen, el domingo 25 esperemos estar acá, ¿eh? La verdad que estamos muy cómodos, las pasamos muy bien, nos atienden muy bien. Y si Dios quiere, vamos a hacer un par de remeras y vamos a sortear para la gente, ¿eh? Por supuesto. Para el 2025. ¿Sí? Nuestro operador técnico ya tiene, ¿eh?, para reservar una para él. Hola, toma tía María, dice. Sí, toma tía María con el Tano y cuando me descuido están con el vasito de whisky los dos. Legajo, el legajo. ¿Y quién sabe? No sé. ¿Estamos entendiendo? ¿Quién dice? ¿Pero quién dice que el 2025 por ahí hacemos algo, amigo del americano, ¿eh? ¿Usted dice? Allá estoy, pero va a llegar. Va a llegar, ¿eh? Va a llegar, bueno, ojo, mire, ¿eh? Escuche. Sí. Dice el polaco Solina, Robert, tomamos lo que venga. Olvídate. Viste, entonces después viene a decir de la mesa nuestra con las botellas. Mirá lo que dice de la Torre. ¡Apa! Chico, léalo. Lo dejo, le voy a dar el regalo a Dani. Claro, ella le compró un ramito de flores. Roberto, Robert dice, caiga quien caiga. Eso sí es verdad, cuando uno empieza a dar información en la radio es así. Hermoso programa, dice Carmen Torro, Carmen Torre, perdón. Bien, José, genio, dice. Programa, ¿eh? Pasó rápido. Excelente, muy lindo su programa. Tenemos una invitada especial. ¿Qué andará la morocha? ¿Quiere que cante? La morocha no apareció más. Estará cocinando empanadas. Y habrá dormido, capaz. Está cocinando. ¿Empanadas está haciendo? Y digo yo. ¿Quiere que cante? Voy para allá. No. ¿Qué querés que te cante? Mirá lo que dice Mimi. Hermoso tema, amor. Ay, yo no tengo nadie que me diga. Gracias, mi amor, gracias. ¿Y por qué? ¿Cómo le dedico, Mimi, ¿eh? ¿Cómo está, Mimi? Capaz que una sorpresa tiene hoy, José. ¿Qué pasa que hoy cuando llego? ¿Qué quiso decir con eso, José? Capaz que me cocina algo rico. Dice Gaby Terrero, dice, próximamente los cines de tu barrio, intruso del americano. El legajo. Muy bueno. Y bueno, algo vamos a hacer. Algo va a pasar. Otra que la novela de Guandanara y Cardi va a hacer esto. Mamá querida. Otra que Pampita y el marido. Otra que el mono y Gaby. Ah, no. Esa historia no era. Morocha, ¿dónde anda? ¿Dónde anda, Morocha? Fue a buscar señal a la casa del vecino. Ah, pero qué misterio es ese. Eso es serio, ¿eh? Como dice el operador. Y antes dije que mi esposo está en la casa de la eso vecina buscando serio, señal. Sí. Ah, no le da capaz que no es pobre, no le anda el wifi. Claro. Igual. Bueno. Tantas cosas. ¿Viste que los vecinos? Los vecinos son buenos, parece, ¿no? Se le acabó la hierba. ¿A quién? ¿A quién? ¿Al vecino? ¿Al tano? Yo traje medio kilo bajo el brazo. ¿Y usted cómo sabe? Me comentó ¿cómo algo. ¿Cómo sabe usted? Me comentó algo. Qué bien, está buena pregunta la suya, ¿eh? ¿Cómo sabe eso? Se le acabó la yerba. Mira vos. En cualquier momento se le acaba el azúcar. Epa. Ese es un problema, ¿eh? ¿Se le acaban las dos cosas juntas? No me haga pensar. ¿Qué pasa? No, nada. ¿Usted sabe que cuando salimos de la radio? ¿Qué pasó? Va un señor conocido que lo tengo acá a mi derecha, me lo cruzo en la cachaquí y me saluda. ¿Un señor conocido? Un señor conocido que tengo a mi derecha. No lo quiero nombrar. ¿Ah, con bigote? No, acá. No entiende las señales. Con bigote, dijo. No, qué bigote. Sí, exactamente, como ahí está el sonidista. Señor operador, me entendió lo que quise decir. Con bigote. José, sí. Carmen dice que te prepare porque Mimi está cachonda, ¿eh? Está cachonda, upa. Chico. Poné el topollillo, cosa que es verdad, entonces, que dice que los DJ ganan, ¿eh? ¿Viste vos? Y pongamos a pasar música nosotros, a ver si ganamos algo. Voy a empezar a pasar música, ¿eh? Voy a empezar a pasar. Me tenés que enseñar, José. Perdón. Me tenés que enseñar. ¿Qué quiere ganar usted? Yo sé, todos me dicen de ganar y yo no me quiero quedar afuera. Bueno, pero usted ya está. Pero no castrada. Están en letardo ya. Ya está, ya fue. Ya se casó. Vaya a tener al tano usted. Ya está. Olvídese. Qué feo lo que me están diciendo. Pero, ¿qué quiere que le digamos? ¿Están qué? Deprimiendo. ¿Deprimido? No, usted se deprime sola. Sí, a cada rato dice que está casada. Gabriela Terrero no va a ganar nada. Me compro el balde de pochoclo ya y la reposera. Ah, bueno. Tengo buena oferta de mi amigo Sergio Marciano. Claro, dígala. Reposera económica. 45 lucas. 45 mil pesitos. Ahí está. Con lo que quieras, Dale. Che, se puede vender bronceador. ¿Qué más? Repelente. Hay que prepararse para agua destilada. Escuchen, hable bajito. Agua micelar. Hable bajito. Agua no, micelar. Que hablen tranquila. Pasaron se durmió, dice. Ah, entonces contemos todo. Contemos todo. Total, la pasaron se nos durmió. Es un tema. Para que la pasaron deje de comer y se duerma, Robert querido, ponete la pila. Ojo, Robert, no te confíes. No. La verdad que tiene razón acá el mono. No te confíes. No te confíes, que puede ser una muerte silenciosa. Las mujeres son jodidas, no. No te confíes. Ve hacia la luz, hijo mío. Ah, le duérmete, canta, niña, por eso. Duérmete, ya que vendrá el cuco y te come. Y cerró. Hasta no despertarte. No, no, está despertando ahora, Carmen. Carmen, vos no ibas a, no te ibas a darle el regalo a Dani. Carmen está como los chalchaleros, se despidió tres veces en la noche ya. Y un tema más y no estamos yendo, No estamos yendo. Nos vemos el viernes en Copate. Gran, gran noche, cumpleaños de nuestro amigo el Tanito. ¿5? 6. Por si les interesa, es Sagitario. ¿Quién? Mi esposo. Y mi amigo Dani DJ también de Sagitario. ¿Qué pasa con ese gesto? Apague la alarma, que tiene una bomba ahí, ¿eh? Que tiene. ¿Este me avisa? Yo tengo todo organizado. Ah, ¿no? Pero miren. Fíjese. Todo organizado. Ahí está. Se escucha. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, tranquilo, tranquilo. Acá está. Mirá que te mazo. Escucha. Escúchate. Esta. Recalculando. Esa. Ah, hay una gallega que la voy a matar. ¿Sabes con qué seducción le habla mi esposo por la radio ahí en el celular? ¿Serio? Dobla a la derecha. Qué temazo, José, qué temazo. Que la ponga en portugués. Gracielita Ruiz dice, hasta el martes que viene, si Dios quiere, muy lindo grupo tenés, bonito. Gracias, Gracielita. Un beso grande para vos, para Flor y para Esteban. Buen fin de, buena semana y buen fin de. Gracias. Mucho cariño, por estar ahí, genia. Carmen Torres dice, sí, ya me voy. ¿Cuántas veces? Dale, que Dani está esperando el regalo. No se puede dormir, Carmen. No. Para mí que le está costando entregar regalo. ¿No? ¿Bonito? Capaz que le cuesta entregar el regalo, por eso todavía no se fue. Entregar el regalo. Lo que le cuesta entregar. Bueno, por si a alguien le interesa, nuestro amigo Roberto Quintero es de Virgo, dice. Buena gente. Así dicen, yo soy de Tauro, soy muy buena. Epa, ¿qué pasó? ¿Qué silencio? Van a lograr que me canse. Carmen Torres es de Cáncer. Muy buena. Está bien. Excelente, dale. Canceriana. Son muy buenas las cancerianas, Buena gente. Mi mamá era de Cáncer. Y no era buena. Bueno, no bueno, recuérdala de la mejor manera. Sí, obviamente. José Polaco Solina, mi amigo personal, está diciendo, hermoso programa. Hola, acordate que bailo el 21 de diciembre, Si no, pasalo para el 30 de mayo. Y hay no una sorpresa. Gracias por y la y el 13 de enero cumplo año, Pola, así que podés hacer para enero, para enero podés hacer, así festejo mi cumpleaños. A en Cava evento, Pola Americano. Y en el parque te estitan. ¿Por qué me haces esa carita? Porque me cae el lunes mi cumpleaños. Entonces, viernes puedo festejar en el parque y sábado en el Pola. Claro. ¡Ah, mírelo! Ya, y el martes empezamos a festejar acá. ¿De qué es? Ah, y el martes. Ah, chicos, acá. Escuchen, porque me dijo la señora directora de la radio, la señora Claudia Laporta. Sí. ¡Para la música! Exacto. Fecha vamos a hacer dos domingos, vamos a hacer el programa, lo tenemos que hacer porque domingo, cae la fiesta martes. Porque martes cae la fiesta, 24 y 31 cae yo martes. Ya me así hacía que pasar vamos a hacer Navidad acá, mira. 29, domingo 29, ¿no? Y domingo 31 puede ser. No, ¿cómo creo domingo que tengo 31? La fecha, sigo la fecha. Bueno, me pasó. Bueno, lo 29. Vamos a hacer domingo. 21 y 28. O 29, creo que 29. Domingo 29. Vamos confirmado a hacer domingo el programa. Tratemos de no tomar entonces después el fin de. Después le tenemos que decir qué horario vamos a hacer. Creo que me dijo de 7 a. Y domingo 9, 22. ¿Puede ser? O de 9 a. Sí, bien digo, domingo 22. Corroboremos la información. Domingo 22 y domingo 29. Perfecto. Elizabeth Fernández dice, chico. Ah, Dani dice, dale, quiero mi regalo. Le claro, está diciendo, y claro, dale. Dale. Dice, anda, Carmen, anda, dale regalo a Dani. Después contanos, dale, que Dani, cómo te fue. Elizabeth Fernández dice, chico, excelente programa y muchas gracias por los saludos. Será hasta el martes que viene. Gracias, Elizabeth. Gracias a vos. Un abrazo, por estar Eli. Ahí. Termina lindo tu cumple. Gabriela Terrero, un abrazo grande, gente linda. Hasta la próxima. A descansar. Que descanse. Gracias. Gracias por hacernos el puente con tu amiga Pato Delirio. Muchísimas gracias, Gaby. Y bueno, nos estamos yendo. Esto es Amigo del Americano. Así que, José, querido, despídase. Saluda a la gente, decirle lo que quieras. Bueno, fue un placer, a pesar de este momento tan lindo que me tocó pasar, ¿no? Con esta invitación de acá, gracias a ustedes. Bonito, nuevamente te agradezco. Por favor, verdad, nada que agradecer. Y aparte, un excelente equipo. Estoy muy conforme y muy feliz, aparte por estar compartiendo. Gracias, José. Gracias, vos a vos, sabés José. Que te queremos mucho, porque sos un tipazo. Gracias, gracias. Tanto como vos como Mimi. Los queremos de verdad, con el corazón. Igualmente. Mucha querida. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar del otro lado. Los saludos, los mensajes. Gracias al Polaco por la difusión del programa, su baile también. Gracias. Nos vemos el martes. Y estoy esperando. Ari, querido. Estoy esperando. ¿Qué está esperando? Que me diga que me quiere mucho, como le dijo José. A mí nunca me lo dice. La quiero mucho. ¿Quién? Gracias. Ah, se entiende. Claro, a José le dijo que lo quiere, a mí no me dijo nada. No cortó la música. No, José no, se fue. No. Él se despidió no, y se no, va. No vamos, José, todavía. José, me tengo que despedir. Estamos, bueno, acá la noticia de Quilmes, siendo ya las 24 horas, o sea, las 0 horas del día y 3 minutos. Con 19 grados nos estamos despidiendo. Chicos, mucha suerte y adelante. 3 horas para llegar acá. Bueno, claro, quiero. Primero quiero agradecer a nuestro operador técnico Damián Espadea porque nos hace el aguante. Tiene la mejor de la mejor con nosotros. José, querido, gracias. Gracias por venir y vos sabés que esta es tu casa. Cuando vos quieras. Gracias. Venir a compartir el programa, vos sabés que sos bienvenido. Muchísimas gracias, bonito. Puche, gracias por estar siempre. Y vos sabés que yo te lo digo después, personalmente te lo digo. Gracias, amigo, te quiero hablamos. Mucho. Vos sabés que yo también te quiero peleamos, mucho. Peleamos, pero nos queremos. Peleamos, pero peleamos con peleamos esa buena con onda. Amor. Ari, vos también, gracias, siempre por el aguante. Así que, gente linda, nos vemos el martes que viene, si Dios quiere, que tengan una buena semana, que empiecen un buen fin de semana. El martes que viene lo esperamos de 22 a 24 por la Vox 102.9 en esto que se hace llamar Amigo del Americano. Y voy a decir algo. Sean felices. No se metan en la vida de los demás. Déjenlo que cada uno viva a su manera. Chau. Gracias chau, por chau. Todo. Chau, chau, chau, chau.